Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo, vamos a decir, ahora es Ratanator 0009. Ratanator. Sí, sí salió. Así es de la listita de la Jam Session pasada, ¿no? Eso de la identidad flexible me gusta. Está chido, carnal. Pues bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les recuerdo que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Y también pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como El Café Comiquero. Eso es mi hermano royendo una galleta. Porque esta vez estamos grabando en locación otra vez, efectivamente, en un café con nombre de compositor austriaco. En el mismo café donde mis papás venían cuando eran novios, por qué cierto. Cosas, ¿no? O sea, que nuestros genes andan por aquí. O sea, desde aquí había... Espero que no. Sí, no. Eso es medio creepy. Hay historia aquí, ¿vale? Hay historia, efectivamente. En la familia. Sí, qué cosas, ¿no? Pero bueno, así es, carnal. Y pues bueno, hoy estamos grabando en locación precisamente porque el día de hoy vamos a ver al ratito The Shape of Water. Así es. Y pues se espera mucho de esta película, ¿no? Después de saber Memito ganó ahí algunos, ya ganado premios por su labor como director en esta película. Y se espera que vengan cosas bien grandes para Memo en este año, ¿eh? Ojalá que sí, tirándole hasta el Oscar, yo creo. ¿Quién quita? Y ojalá se eche un Oscar por ahí, bueno. O sea, el triunvirato, ¿no? Sí. Globo de Oro, ¿qué otra cosa? No, más bien de directores. Mm. O sea, Cuarón, Iñárritu y le falta el de Memito. Puede que sea la ocasión, ¿no? Puede. Y me encanta no hemos visto la película, pero al menos es un director que tiene una visión propia, o sea, que es muy de él, ¿no? Ya veremos al ratito la película, a ver qué tal le quedó esta nueva película de Guillermo del Toro. Si hay una forma de describir el trabajo de Guillermo del Toro, este sí es trabajo de autor. Bastante, ¿eh? Hasta Hellboy, incluso, aunque no es de él, pero... La primera no. La segunda sí es más de él, y es muy buena. A mí me gustó mucho, es mucho mejor. Sí, algún día veremos un review de esas, ¿no? Nos estamos tardando. Sí, yo sé que hay gente que está esperando que revisemos Hellboy en varias de sus encarnaciones, pero... Pues de hecho yo creo que este va a ser el año. El año del diablito, ¿no? El año del satán, del Mr. Satancito. Muy bien, carnal. Pero mientras tenemos algunas noticias y comentarios que tratar esta semana. La primera es un regreso a Marvel. Regreso de una franquicia que tenía mucho tiempo que se había ido de Marvel. Que yo tengo bonitos recuerdos de este personaje, carnal. Sí, de estar atorados en un en una peluquería, esperando a que te atiendan, leyendo tomos de La Espada Salvaje de Conan. De novedades, sí. Dibujado por Era Barry Windsor Smith. John Buscema. O sea, era de los clásicos acá. Bernie Wrightson creo que también dibujó Conan. Yo no me acordaba de eso. Ok. Te digo, la otra vez que revisábamos Wonder Woman, ¿te acuerdas del arte de este... Liam Sharp. De Liam Sharp. ¿Te acuerdas cómo te dije? Esto se ve muy Conan, muy de Barry Windsor, algo así. Sí, sí. Sí, totalmente. Y sí, efectivamente, Conan regresa a Marvel Comics después de varios años de ausencia que estuvo en Dark Horse. Y se dice que para el 2019, o sea, todavía literal falta todo un año, para volver a ver eso, ¿no? Lo que sí es que ya es la segunda franquicia que de Dark Horse se va a Marvel. Después de Star Wars. Después de Star Wars, porque compraron todo este... Todo Disney. Todo Disney y todo Lucas. ¿No? Sí. Y ahorita Conan. De Conan. Y Dark Horse es de... bueno, ok, tenemos de Avatar. De todas maneras, ahorita no estaban produciendo muchos cómics de Conan. Pues no. Nada más había un crossover, ¿no? Conan Wonder Woman, que lo escribió Gail Simón. Ah, sí, sí. Pero sí. Antes de eso había poquito, realmente muy poco material nuevo de Conan. Uh-huh, sí. Así que, bueno. Y por ahí, ya sabes, salen los exégetas que dicen que van a suavizar a Conan, que no sé qué, y que van a hacerlo más family friendly. No creo. Para empezar, no, el acuerdo no nada más es con... No es que ahora sea parte... Por ser parte de Disney tiene que ser así. Recordemos que... Hay una empresa que controla todos los derechos de Robert D. Howard. Y tienen estándares. Entonces, no creo que vaya por ahí. Además, vamos, o sea, el Conan original, el primer Conan en el cómic, fue de ahí. Fue de Marvel. Sí, entonces, no creo que vaya y por ahí. Y todavía no. O sea, nada más anunció la compra. Todavía ni se preocupe ni nada, ¿no? Sí, no. Y aquí sí les hablo totalmente desde un punto de vista nostálgico. Sí me gustaría ver. Un Conan, pues otra vez, Grim and Gritty, porque bueno, yo sí lo conocí. Es casi la Conan. Lo que no significa que esté cerrada otra versión. Uh-huh. Lo que sí es que yo ya me estoy imaginando los bonitos volúmenes recopilatorios de Conan, así en Omnibus o cosas así. En blanco y negro, un bonito color sepia, ¿no? Como lo publicaban color aquí, sepia, estaría bonito, sí, ¿no? Aquí eran sepia, yo me acuerdo muy bien que hubo varios números que eran de sepia, ¿eh? O se veían sepia, tan leídos que eran en esa peluquería. Ahí puestos al sol, pues como no van a quedar. Cuando no sepia. Eran estéticas, eran peluquerías, ¿no? Sí. Y me acuerdo que los tenían así, como que estaban los kilos ahí de revistas, ¿no? Le decíamos revistas de Conan y de lucha libre, ¿no? De los sensacionales de lucha. Lucha libre. Pero bien, y era La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, ¿no? La Espada Salvaje, sí. De Conan. Porque hubo una primera serie que fue Conan the Barbarian, sí. Luego ya se produjo la otra, de Savage Sword of Conan, Savage, ¿no? Savage Sword of Conan, exactamente. Entonces, eso sí, sí fue en ese orden, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. Y Dark Horse reimprimió mucho material de lo de Marvel cuando tuvo la licencia. Ahora estoy segurísimo que Marvel va a reimprimir mucho material de Dark Horse. Sí, estoy seguro que por ahí va. Pues buena noticia, digo, también porque significa que va a seguir habiendo cómics de Conan. Desgraciadamente siento que ahora sí va a ser todavía más difícil que se me hagan mis crossovers pachones. He siempre querido un buen crossover de Conan y Red Sonja. Ya hubo, sí. Pero sería otro, ¿no? Ahorita sí. Va a ser más complicado, ¿sí? ¿Quién sabe? Eso de Marvel, eso del dinero les gusta. Entonces yo creo que ya Dynamite también, ya, entonces... Dynamite es compañía necesitada de dinero siempre. Entonces pues no creo que les hagan el feo a tener un crossover así, pero... Nada, ¿eh? De hecho lo escribió Gail Simón, ¿no? El de Conan Red Sonja, me parece. Ahí sí, no me acuerdo. Escribió un buen rato Red Sonja. Sí, sí, sí. Un buen ratito. Pero no me acuerdo si el crossover lo hizo yo, ¿no? Ahí sí, no sé. Lo que sí es que llegarán esas... O sea, material nuevo de Conan a México, o sea, a través de Marvel México. ¿Quién sabe? Yo creo que puede resultar interesante. Podrían intentarlo. Sí. No les quita nada. Ajá. Digo, lástima que ya no hay franquicia ahorita de películas de Conan, porque creo que la última que hubo es en que estuvo malísima y con ganas, ¿eh? No la vi. Dicen que fue peor que las que salieron en los 80s con Schwarzenegger. Y era Jason Momoa, ¿no? Era Jason Momoa. No. Sí era Jason Momoa, sí, ¿no? Sí, era. No sé, ya no me acuerdo quién era. Las de Conan tú sí las viste, ¿no? Sí, las dos. Conan y Conan de Barbarian y Conan de Destroyer. La de Conan the Barbarian estaba 2-2. O sea, no es exactamente buena, no es exactamente mala. Pero salía James Earl Jones. Oh, es cierto. Así que bueno, ya había algo. El soundtrack era bueno. El soundtrack era excelente. Basil Poledouris era okay. Honestamente era genial, man. Para la calidad de película que era, de veras, el señor Poledouris le ponía calidad a todo lo que hacía. De, oye, pero va a estar en una película. No le hace que se oiga bien mi nombre. Déjame ser. Exacto. Mi nombre es calidad, ¿no? Ya, eso es su soundtrack, que es precioso. Pero muy estás entretenido. O sea, si te gusta como que Sword and Sorcery y Calzones de Mamut, vale la pena. Pero la 2 es muy mala. Es estúpida con ganas. Lo que hubiera pasado. Trataron de hacerlo más kid friendly. Así lo doy, así sale. Aparte hubo la película de Red Sonja, ¿no? Ay, sí. Que también dicen que es mal. Era Brigitte Nielsen. La ex esposa de Stallone, por cierto. Y sale Schwarzenegger ahí. ¿A poco? ¿En serio? Sí. No es Conan, no, es otro bárbaro y chistoso. Ah, claro, porque en ese tiempo no. No, ¿cómo creen? Siempre ha habido como una confusión. Red Sonja no es parte del universo de Conan. Hay una que sí. Hay una que es Sonja, ¿no? Sonja. O sea, mira. Se supone que no, oficialmente no. Pero Sonja la Roja, ¿no? Pero Red Sonja sí es No me acuerdo cómo se llama su lugar de origen, que es una región del mundo de Conan. ¿A poco? Ajá. O sea, no es Himeria, pero... Jerkanian, sí. Algo así es. Ah, y ese mundo, esa región sí existe dentro del mundo de Conan. Pero se supone que no son lo mismo. Ya es todo un rollo ahí que ni yo entiendo. ¿No? Interesante, es como esos crossovers no oficiales, pero que siempre han estado ahí, ¿no? Aliens Depredador, ¿qué le hacemos? Pues se supone que no, pero sí, pero todos los queremos, pero no nos gustó, hagan otro. ¿Qué dice Ridley Scott que ya viene otra de, que quiere hacer otra de Alien? Yo quiero hacer un resto de Alien. A ver, o sea, a ver si se nos sigue poniendo existencialista el señor, ¿no? Pero... No, eso es un given, o sea, ya está hecho, ya está dado. Ya. Después de Prometheus y esta de Alien Dios. Covenant. Mira, hubo alguien una vez que me preguntó, de mis amigos, a ver, porque él es muy, muy fan de Alien, muy fan, o sea, del xenomorfo, y tiene algo que a ese cuate sí le envidio. Él tiene un libro de arte precioso de H.R. Giger, con muchas cosas que hizo para él, o sea, así de... No me lo quieres vender, me dice no. Y ya no está en print, seguro. No, ya no está en print. Hijo. Esos que se vendían, ¿sabes dónde los veía yo? En los mix-up antiguitos, los Tower Records antiguos. Cientos de pesos, ¿no? Sí. Ah, en ese entonces cientos de pesos, ahora estarían miles. No, ya no existen, o sea, ya no están en print. Yo digo que no lo quieres donar al cabello, o sea, nada, me dice que no. Él me preguntó, a ver, en tu opinión, ¿cuál es mejor, Prometheus o Alien Covenant? Como producto, como película, Covenant es mejor. Ok. Yo no vi Prometheus, ¿eh? Pero es más, pero como ejercicio intelectualoide interesante, es más interesante Prometheus. Pero es más estúpida. Ok. Ese es el problema. Y hubo cómics de Prometheus, ¿eh? Sí. Sí, para tratar de explicar lo que no se explicó y siguieron sin explicarlo. Ok. Santo Dios. Es. Y viene una película de depredadores este año, ¿no? Oh, yeah. The Predator. Predators. Esa fue la de Robert Rodríguez, ¿no? Con Machete versus The Predator, ¿no? Que en realidad, pero salió un rato, era Adrian Brody. No, este es The Predator, creo que se llama. The Predator, sí. A ver. Yo vi un Steel, había un depredador trepado en un tanque. No sé, no, se ve bien. Ya, eso es awesome. Oye, ¿y también sabías esa leyenda? Pues no sé si es leyenda o no, pero ¿de qué? O sea, como continuado oficial, no sé si es canon o qué rollos. ¿De qué le pasó al personaje de Schwarzenegger? No. ¿Qué? Según esto, que hubo libros o cómics, no estoy seguro. Probablemente. Pero que que quedó mal. De la cabeza. De la cabeza y que volvió a entrar al ejército y desapareció. Pero que durante un tiempo quedó mal. Que tiene un final muy triste, según el personaje. ¿Qué? Me gustaría leer eso. Sería interesante. Que es uno de los cómics de Depredador. Se ha mencionado algunas veces el personaje en los cómics de Depredador. Incluso creo que en el de Batman Predator se le menciona, ¿eh? ¿Ah, sí? Creo que sí. Okay. Estoy casi seguro que se le menciona por ahí. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Fíjate, esos personajes, digo, esas franquicias que son como en apariencia chiquitas, pero pues, siguen dando y siguen siendo de Dark Horse, ¿no? Todavía. todavía tienen galleta, ¿no? Si yo fuera Dark Horse. Luego, de Alien lo están haciendo, a cada rato sacan cómics nuevos. Pero yo fuera Dark Horse sacaría todavía más de Depredador. Sí. Para hacer todavía más hype para una nueva película de Depredador. Pues ahorita es cuando, ¿no? Y después todavía más hype para que hagan otro crossover ahora bien hecho. Ahora sí, por favor. Porque la primera fue así de... La primera es mejor que la segunda. Sí, la segunda querían ser... Más grim and gritty. Querían intentarlo muy, mucho, ¿no? Y les salió simplemente lo hicieron mal. En la primera, aunque sea, se divirtieron. Sí. Y salía Spot. Salía Spot, sí, es cierto. Spot de Trainspotting. Evan Bremmer, se llama el actor. Ahí salía. Oye, hablando de nostalgia y de actores que hoy son famosos por otras cosas, ah. Y que dices, ¿qué onda con esto? ¿Qué hacías de tu vida? Okay. Vi un review hace poquito de Lara Croft Tomb Raider, que ves que viene una nueva película, ¿no? Con esta Alicia Vikander. Alicia Vikander, que se ve idéntica a los juegos nuevos. A los juegos nuevos, sí, a la nueva Lara Croft. Que yo los que ya los jugué, ok, sí están padres. ¿Ya jugaste el de Pues Tomb que Raider? Venían con la Xbox. ¿Ya qué? Cuando ¿no? compré la Xbox venían los dos de regalo, pues que quisiera no jugarlos. ¿Y qué tal? Honestamente sí están padres. ¿Sí? Sí. Bueno, esta Alicia Vikander se ve que se parece mucho a esta versión de Lara Croft. Es idéntica. Como en su momento esta Angelina Jolie, sí se parecía. Se parecía a esa encarnación de Lara Croft. Sí, exactamente. Y por ahí vi un review que hizo el Nostalgia Critic. De esas películas. De esas películas. Oh, ¿sabes Dios. Quién sale ahí? ¿Quién es el malo de Malolandia en esa película? ¿Cómo se llama? Sir Jorah Mormont. ¿Cómo que? Sí, Ian Glenn. Y lo ves y dices, no manches, o sea, villano corny, todo excéntrico. Y lo ves, no, pues no. ¿Y sabes quién era el amigo de Lara Croft y que también era su confidente y el que... Okay. No sé si es un tan romántico o qué. Era un muy desconocido en ese entonces, Daniel Craig. ¿En serio? De James Bond. Daniel Craig. James Bond actualmente. Y era algo bien chistoso. A la pobre Angelina Jolie la querían hacer que hablara como británica. El acento británico más... fingido del mundo. Y Daniel Craig habló como americano. Ah, o sea, ahorita sí puede. Sí, pero no me acuerdo. Sí, no. No, era la cosa más... Escucharlo, la verdad, fue la cosa más chistosa, ¿eh? Y la verdad es que la película, pues, era bastante... Yo me acuerdo que la primera... ¿Eran los 2000 al principio? Sí, típica película 2000era, ¿no? Sí, sí, sí. Con angst, ¿no? Yo me acuerdo que la empecé a ver y después no sé qué hice que yo no la terminé de ver. Pues mira, por lo menos yo paré una secuela. O sea, increíblemente... Sí, cierto. Lara Croft and the Cradle of Life. Cradle of Filth, algo así. No, es un grupo de metal, ¿no? Sí, sí. Cradle of Life. Ah, ok, ok. Hubiera estado más awesome. Hubiera estado más awesome, ¿no? Sí. Yo creo que era una franquicia tipo Harry Potter, ¿no? Lara Croft and the whatever, ¿no? Era la época. Sí. ¿Qué cosas? ¿En qué estábamos? Ya ni me acuerdo. ¿Qué más teníamos? Conan, no sé qué. Sí, debrayamos un poco este momento. Qué mala onda. Bueno, sorpresa de nadie. Alguien está acusando a Stan Lee de acoso sexual. Le digo a mi hermano, mira, pues hasta que no lo comprueben no lo sé, pero... tampoco me sorprendería. Es un hombre en posiciones muy altas de poder, con dinero. Con mucho dinero. Con mucho dinero y mucho poder en su momento. Y ya sabemos, y digo, Patsy Walker en la serie de Jessica Jones lo resume el ambiente corporativo en una frase perfecta: Men and power are a disease. Honesta, y digo yo que trabajo en Corporación del Mal, digo, sí, es totalmente cierto. Así pues que sí. No me sorprendería de que fuera verdad. Aunque estaría bien raro a su edad, que, ¿cómo decirlo? Si fuera un peligro, pues no creo, pero... No, físicamente, pero para tu carrera. Ah, eso sí. ¿Quién sabe? Digo, hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que sí es que... sí se ha fregado a varias personas. O sea, eso sí. Es que también está eso. Que así como que el abuelito buena gente... He really fucked hard Jack Kirby. El abuelito buena gente, créanme, no lo fue. Nah. O sea, para nada. Pregúntenle a los traders de Jack Kirby, ¿no? Ya, o sea, ya desde ahí. Sí, o sea... hay mucho por donde decir que Stan Lee no es la mejor persona del mundo. Sí, por supuesto. Que le debemos mucho. Sí, por supuesto. Pero eso no significa que ya por eso le pasé todas por buenas. ¿Y este año cumplió qué? ¿96 años? 95. No, 96. Sí, está cañón, ¿eh? Difícil saber en qué va a acabar esto. Y te aseguro que años después de que el señor haya fallecido, se va a seguir sacando un montón de cosas, ¿eh? Sí, claro. O sea, en serio, no es una perita en dulce el señor. Me queda claro que no. De veras no. No. Y en muchos aspectos. Tampoco puedo decir que es el demonio andando. No, tampoco. No, pues, pero... O sea, no es Trump tampoco. No. Exacto. O sea, no, hay niveles, ¿no? O sea, no es republicano. No. Ah, ok. Ah, oh, no. No, para y nada. Y aunque sea, digo, ya, alguna cosa buena debe tener el señor. Al menos siempre ha tratado de ser muy polite en todo. O sea, lo ha intentado, ¿no? Sí. Ya, sí, en sus años, ya en sus últimos años, porque cuando era joven... Sí, hay varios libros que hablan de eso. Están buenos, pero sí, sí te rompen el mito, ¿eh? Sí, te rompen el mito del bullpen y que todo era... Así, claro, un ambiente de creatividad exacerbada en Marvel Comics y todo eso. Supuesto que no, no, no, no. El señor sabía vender. Eso era lo que mejor hacía. Y lo hacía muy bien. ¿Te acuerdas que su columna era Stan Soapbox, ¿no? O sea, la caja de jabón de Stan, ¿no? ¿Sabes la historia del nombre, no? Sí, de cuando vendía... Pues el Soapbox era como... Literal, un atril donde te subías a... Exacto, o sea, cuando te ¿Vieron ese capítulo de Los Simpson? Cuando venden no sé qué rayos el abuelo Simpson y Homero. De que se tapaban a una cajita a vender porquería. Eso. Que hacían en su bañera, ¿no? Un tónico que hacían en su bañera, eso. Bueno, hagan de cuenta. Y de hecho Stan Lee sí, o sea, cuando era muy niño sí le tocó de esas. Sí. Y no me acuerdo qué vendía, pero no vendía tónicos, vendía periodos, no sé, no me acuerdo. Pero de que vendía algo así. Vendía dulces o periodos, o cigarros, ya no sé. Eso es lo que mejor hacía Stan Lee, vender Marvel. Y honestamente, hay quien dice, oye, pero es que Marvel sí le debe su existencia a Stan Lee, sobre todo en los... 80, 90, sobre todo en los 80 cuando hubo unas broncas. Ah, pues cuando se trajo a este. ¿Cómo se llama el que hizo Secret Wars? Ah, Jim Shooter. Jim Shooter, sí. Toda esa ola que trajo, o sea, que de nuevo, en ese entonces, nuevos escritores y nuevos editores y demás, pues sí fue mucho de Stan Lee y de que supo vender las ideas. Sí, eso sí. No, ni cómo negarlo, ¿no? Totalmente. Y en los 60, pues sí, él fue el que se encargó de vender Marvel. O sea, de vender al público que Marvel, que Marvel era la onda. O sea, tú eras... O sea, eras cool si leías Marvel, ¿no? Sí, claro. Si leías, decía así como que... No. Ahorita, la verdad, es así como que... Eres cool si lees algunas cosas de Marvel. Pero no por leer Marvel eres cool, ¿eh? O sea, así exactamente. No. Pero en fin, a ver qué acaba ese asunto. Pero no se preocupen, o sea, ni se espanten, ¿eh? O sea, es más normal. Y en otras noticias también del medio nacional, se va a publicar a través de Vertigo Comics, estuve por ahí viendo esa noticia, Sculpt, de Jason Aaron, un cómic bastante longevo, duró como 60 números a través de Vertigo, y pues lo que es un misterio hasta el momento es cómo. O sea, se habla otra vez de las famosas antologías, lo que platicábamos la semana pasada. Oye, ya estuve viendo como que la polémica que se hizo, sí está dura, Y sí, o sea, la verdad es que si quisieran publicar Sculpt en un formato antológico de manera mensual, 60 números, volvemos a caer en exactamente el mismo problema. ¿Cuántos años tendrían que tener para completar una serie de ese calibre? O sea, no. Cinco. Creo. O sea, no, ¿y crees que les va a dar? 5 años ininterrumpidos. Ininterrumpidos. ¿Y crees que les va a dar la paciencia? No creo. Honestamente, yo creo que eso... Digo, no es que crea. Por lo menos en mis tiempos, las proyecciones de presupuestos en Editorial Televisa no eran de 5 años. Si bien... una revista que vendía muy bien, National Geographic, yo lo sigo poniendo como ejemplo, sus proyecciones eran de 1 año, ¿eh? Y a ver, y luego vemos, ¿no? Y honestamente, así como que el cómic que le den a tanto 5 años de vida presupuestada. Así de no. No creo. No sé cuánto haya cambiado las cosas. Honestamente, no lo creo. Mira, si Swamp Thing y Why the Last Man, que lo están publicando en tomo, se toman su dulce tiempo para publicar entre un tomo y otro. Pues. Por cierto, yo creo que el último tomo de Why the Last Man, que va a ser el tomo 10, porque lo están publicando en los 3 paperbacks, no en la versión de hardcover. Ah, okay. Yo creo que cuando lo publiquen voy a acabar de leer Why the Last Man, seguramente. Y tal vez para ese entonces empieza a leer Ex Machina. Es muy seguro que sí. La última vez que estuviste ahí en la Carmix Cueva, ahí estaba el tomo de de Ex Machina. Ex Machina, todavía cerrado, todavía con el precio original. Estaban bien baratos los cómics en ese entonces. 440, ¿no? 440. En el castillo, por cierto. En los cómics del castillito. Todavía era el castillo, ¿verdad? Todavía era, sí, claro. Todavía era Comic Castle Satélite. Satélite. Sí, no, saludos, era fantástico. Saludos a Sergio, a todo el equipo de Comic Castle. Luego, de ahora, fantástico Satélite. Sí, luego pasamos a comprar un par de cositas que me llamaron la atención, pero no llevaba dinero porque era fin de año, déjenme. Yo compro bolsas. Cuando puedas, comprar bolsas de las negras. Me gustan esas para guardar el bus. Para llevarte el lunch, ¿no? No, para llevar el bus en la oficina, porque es la forma en la que sobrevivo. Sí, después de esta declaración, que le puede costarte el trabajo, ¿no? Nadie mi trabajo me escucha. Eso creemos. Mantengo mi identidad secreta. Está bien. No, de mi trabajo, sí. Resulta que escuchan, sí. Pues una vez me encontré a alguien del trabajo que me dijo, oye... Bueno, que no me conocía, pero me dice, oye, ¿tú eres Carmix? Y yo decía, caray, ok. No. Y yo decía, no. Ese es otro Kermix de otro país. Nada, nada, no, sí lo saludé obviamente y todo, pero sí, resulta que si hay alguien que me escucha por ahí. ¿Habrá alguien que nos escuche? ¿No le hablamos al aire? Esperemos que no. Esperemos que no. Respondan si están ahí, ¿no? De hecho. Invitados moleros, carnal. Me llamó mucho la atención este invitado que anunciaron en esta semana en la mole, Andy Park. Andy Park. Uh-huh. Y uno dice, ¿quién Gerardo es Andy Park? Es lo que muchos dijeron, porque el problema fue que anunciaron en redes sociales de la mole un día antes un teaser que decía Marvel Studios. Inmediatamente, ya sabes, ¿no? O sea, va a venir Chris Evans, va a venir, tranquilos, ¿no? O sea, Robert Downey Jr., esos aquí no se paran. Todavía. Aún. Dejen de trabajar en esas películas y que crezca más la mole o la Conque, y ahora sí. Cuando ya tengan nivel de Almirante Ackbar, ¿no? Nunca van a tener ese nivel realmente. No creo. A nivel Flash Gordon. ¡Anda! Nivel anda. Sam Jones, ¿no? Nivel Flash Gordon. Ese sí te la compro. En unos 10, 12 años, ¿no? Exactamente. Sobre todo sí. Robert Downey Jr., porque ya está grande el señor. Bueno, viene Andy Park, que es el supervisor de desarrollo visual de Marvel Studios. Uno dice, ¿y eso qué hace? Honestamente, me estoy investigando y dije, ¿de qué se trataba ese trabajo? Suena súper interesante. Una conferencia con él, ahí estoy formado. Se oye muy padre, ¿eh? Ahí les va, que es un supervisor de desarrollo visual. Él es el que haga, o sea, cuando se hacen todas todas las películas, vamos a empezar desde ese lado. Todas las películas tienen un tema visual. Uh-huh. O sea, tienen que tener una coherencia en cámara, en la publicidad, en los personajes, en el vestuario, en todo. Debe ser visualmente coherente. Este es el cuate que se encarga de mantener eso. Y no está fácil, ¿eh? Es muy complicado porque miren, hacer una película, ¿cuántos artistas gráficos no hay para hacer una película? ¿Se han quedado a ver los créditos de Marvel? Hay un ejército de visual design de tal, tal, tal, tal, tal y tal, el estudio tal, tal, tal y tal. Se manejan estudios completos de diseño visual para una sola película de Marvel. Y este es el pobre cuate que tiene que supervisar que todo sea coherente con el tema. Y ahora, uno dice, ¿por qué todas las películas de Marvel son iguales? Sí y no. Todos tienen más o menos los mismos, vamos a decirlos así, tropos marvelitas modernos. Uh-huh. Pero cada una ha tenido su identidad visual. Su identidad visual propia. Bien, velo de esta manera. Es muy distinto la identidad visual de Iron Man, que siempre recurre mucho al text-off y como que un... ¿cómo decirlo? Que se vea muy ingenieril el asunto. Es muy distinto a lo que nos mostró ahorita, a pesar de que también tiene mucho text-off, Thor Ragnarok. Pero es text-off alienígeno. Exacto. Tiene otra connotación. E incluso el visual y la música de Thor Ragnarok es muy coherente. Es muy synthwave, ochenterón. Curiosamente. Es muy... como traerte los 8 bits, pero a una película filmada en 4K IMAX, ¿no? O sea, eso más piratearte lo que... bueno, no piratearte, pero copiarte todo lo que hizo Jack Kirby. Básicamente, sí. Ese look, por ejemplo, todo el look kirviniano mezclado con toda esta onda ochentera, eso es una identidad visual, ¿no? Y este es el cuate que tiene que andar revisando. Ahí le pasan todos los... desde la preproducción, todos los bocetos, todos los los storyboards, así como que, vamos a ver, o sea, que se mantenga ahí esta coherencia. Y cuando encuentra algunas cositas que le van saliendo, va con sus artistas de, oye, a mí me late que esto está tal, tal, tal, tal y tal. Mira, aquí, por ejemplo, oye, estás metiendo a Jack Kirby en Winter Soldier. No, a ver, espérate. Aquí no checa. Exactamente. O sea, ese tipo de cosas que tiene. Literalmente a veces es mucho, por lo que entiendo, por lo que estuve leyendo, a veces es un trabajo de decir mucho, no, así no. Desgraciadamente, pero también hay muchas veces que es de mejor te paso a otro estudio donde parece que estás teniendo más chama de poner tus cosas. O sea, es mucho ese manejo. Suena aburridón. No creo, ¿eh? O sea, a mí se me hace muy entretenido. Digo, suena aburridón si eres un director o eres el propio artista el que está enseñando todo eso, por supuesto, pero para uno que le gusta meterse a las tripas del negocio, híjole, yo sí iba a una conferencia con este cuate. Aparte, ya me imagino las... No sé qué tanto, ¿no? Pero las broncas creativas con la visión del director. Ándale. O sea, imagínate eso, ¿no? También te has de poner tus buenos rounds. Yo no lo sé, pero supongo. Me gustaría preguntárselo. O sea, por ejemplo, Taika Waititi. O sea, que tiene una versión muy, muy particular de cómo quería ser. Taika Waititi. Exactamente. Ahora imagínate cuando juntas personajes en los Avengers. Ándale. En Avengers o lo que viene de Avengers Infinity War. Que son, o sea, Iron Man, que es todo techie, ¿no? Es Thor, que ya no sé qué de rayos es. Asgardians of the Galaxy. Asgardians of the Galaxy. Y ahora mete a los Guardians of the Galaxy. Que también, por ejemplo, James Gunn tiene su visión muy particular del universo. Ahora sí que el universo Marvel. Universo. Ajá. Espacial. Espacio. Space Stuff. Y ahora Space Stuff, pero de Thor, es otra cosa, entonces. Y también ahorita va a tener lo de. Van a tener que manejar ahí muy chistoso lo de Black Panther, porque ahora vamos a ver Wakanda, que por lo que tenemos entendido es un asunto muy aparte. Exacto, es una nación en la Tierra, con una tecnología que no habíamos visto, que no, que se supone no hemos visto, y aparte todo en un contexto africano, en un contexto selvático, ¿no? Sí, o sea, selvático, africano, modernón. Lo que sería como Nigeria en unos 40 años, tal vez. Shedhole Country, según el agente naranja, pero. Y Wakanda así de, ¿no? No, digo, hay países africanos con, o sea, con un grado de modernidad muy superior al de México. Digo, Nigeria es uno de esos casos. Por ahí andaba diciendo entrando rapidísimo a ese tema, ¿no? Soy malo para los nombres. El escritor de Stranger Paradise se llama Terry Moore. Él vive mucho tiempo en Tanzania. De hecho, su hermana nació ahí. ¿Su hermana de Terry Moore nació en Tanzania? No sabía eso. Qué buen dato. Y él dice, pero no manches, o sea, para nada, ¿eh? O sea, no es la supernación desarrollada, pero es una buena nación en vías de desarrollo. Más o menos como México. Pero sin tanto México. No, es más o menos lo mismo. Oh my God, bueno, ok. Pero bueno. Pero no te imaginas así África. O sea, pero no los corretean leones ni viven en chozas, ¿eh? No. Como pensaría. Como piensan los gringos. Republicanos. Republicanos, racistas, nazis, que es, me estoy repitiendo, perdón. Sí, es algo así como un pleonasmo. Es un pleonasmo, ¿no? Muy feo, pero. Oximorón, una cosa así, pero en fin. Pues sí, carnal. O sea, ¿cómo es esto, esa conferencia? Yo espero que sea una conferencia. Yo espero que sí. Ahí estaremos, seguramente, si la da, ¿eh? Debe tener una conferencia, porque honestamente, ¿qué le llega? ¿Que va a firmar algo? Pues sí, ha dibujado cómics. También dice que dibujó varios cómics también en X-Men. O sea, sí, pues sí podría firmar algo. Si trae prints o algo el señor, pues a ver, ¿no? Una o sea, vez, ¿por qué no? Pero honestamente, lo que me gustaría es hablar de su trabajo actual. Claro, o sea, eso es lo que se hace muy interesante. ¿Cómo le haces para lidiar con estos egos, no? Casi, hijo. Así de, oye, a ver, ¿con qué ego te ha tocado trabajar? Tal, tal, tal y tal. ¿Cómo le hiciste, hombre? ¿Con qué ego te ha tocado trabajar? ¿Has visto las películas de Marvel? Ah, qué bien, todas. ¿No? Sí, ok. Es que no sé desde cuándo sea el supervisor de. Dice eso. Que prácticamente en todas. Uf. Desde Captain America, The First Avenger, Iron Man. No sé si Hulk. Nadie se acuerda de esa. Ni Marvel se acuerda de Hulk. No, la neta no. Qué mal. No era tan mala. No es tan mala, pero Hulk te da para una película máxima. Sí, como hemos visto, ahorita Hulk en el universo Marvel es un gran personaje de apoyo. Pero funciona de apoyo. Perfecto como personaje de apoyo. Pero no te da para más de una película en solitario, ¿eh? No, origen y se acabó el asunto, vámonos. Sí, tienes que usarlo con otros personajes. Sino la verdad, el cineasta que lograra hacer una película de Hulk verdaderamente interesante, divertida, emocionante y vendedora, pido mucho, ¿verdad? La verdad, mis respetos, ¿eh? Porque no está fácil. La verdad, ¿quién era el director? Era el. No me acuerdo. Ay, no lo tendré que buscar en IMDb, la verdad, no, gracias. La verdad, no la tuvo fácil, ¿eh? Y más porque era la segunda película del universo Marvel cinemático, ¿no? O sea, sí, pero no tenía mucha competencia. O sea, por Iron Man sí, pero por la otra de Hulk, no. No, la anterior de Hulk sí, cierto. Que sí cuenta. Porque... No es cierto. Claro que sí. Claro que no, me niego a creerlo. Al principio, al principio de Incredible Hulk salen escenas de esa película, pero reinterpretadas. Esa es la cosa más bizarra que he visto, ¿eh? No, bueno, está entre eso y Catwoman, pero... No, la palabra no es bizarra. Mala. Es mala. Bizarra no es el término adecuado para eso. Definitivamente no. No exactamente noticias por acá, pero me encantan estos días de enero. Es un decir, no me gustan, los odio. Pero bueno. Sobre todo porque hay que volver a trabajar, ¿no? Hay que regresar a la realidad y la realidad es horrible. Pero. Dentro de las cosas que me gustan de los primeros días de enero, muchas páginas en internet, bueno, de noticias, de lo que uno guste, están haciendo los que más esperamos de alguna tontería de este año. Ah, sí, claro. Ay, perdón. Y estaba viendo varias páginas de los cómics más esperados del 2018, ¿no? Así como que, ok. Inmediatamente me meto a ver si vamos a ver de qué hacemos reviews este año. Vamos a planear el café de todo el año, ¿no? Casi. Digo, no, nosotros no lo planeamos con tanta antelación. No. Normalmente nos echamos un mes de planeación. Mes y cacho siempre. Mes y cacho, sobre todo porque de repente pasan cosas que nos rompen ese... Una vez lo intentamos, la verdad es que intentamos meterle como que más planeación. Pasaron cosas que nos rompieron el schedule como a la mitad y mejor ya valió. Mejor no tanto, ¿no? Mejor mes y medio máximo. Bueno, el chiste es que hay por ahí un cómic que me llamó mucho la atención, sobre todo por... Hijo de veras, hay veces que los astros se alinean para que la rata diga lo tuyo ahorita son ¿cómo se llaman? Zombies raros, el apocalipsis zombie raro. Ah, caray. O zombie, zombie plantoso. ¿Plantoso? Ahí te va. Ahorita estoy jugando, de hecho ya estoy por terminar The Last of Us, por fin. Ah, qué rayo, pequeña confesión. Yo ya me lo sabía. Nunca lo había jugado, pero yo había visto muchos, todos los gameplays. Todos los gameplays. ¿Por qué? Porque soy re collón para los survival horrors. Y no tenía PlayStation 4, ni PlayStation 3. Pero ya tengo. Y entonces lo compré. Okay. El remaster, que está muy bien hecho. Ese sí, un remaster, ¿no? Como Skyrim, pero bueno. Skyrim fue un port, ¿no? Sí, o sea, se ve un poquito mejor. Es precioso jugar Skyrim de todas maneras, no me importa, pero si me lo daban los mismos gráficos que antes, no había bronca, ¿eh? O sea, a mí me sigue gustando. El chiste. ¿Este sí se ve remasterizado? Sí, está muy remasterizado, está muy, muy bien hecho. Y curiosamente, lo que es la vida, bien, bueno, han de saber, para los que ya lo saben, ya se la saben, los que no, ahí les va un poquito del spoiler. Acá es un mundo donde se desató una plaga zombie, pero la plaga zombie te convierte más bien como, o sea, son unos honguitos locos. Que te invaden y te pones acá chistoso. Y es que eras muy feo. Y viene, te da micosis. Pero extrema. Ok. Y viene un cómic que tiene una premisa similar. De hecho, bastante, ahora que lo pienso, bastante similar. Apenas va a salir en febrero. Se llama The Wilds. ¿The Wilds? The Wilds. Mm. Lo va a publicar, ¿cómo se llama? Bolt Comics. Y... Bolt. Y ahorita, la misma de De Hidden, por ejemplo. Y ahorita te digo quién lo escribe porque... bueno, hay que dar honor a quien honor merece, por supuesto. Ay, me enteré por Natasha Aldrich, que ella va a dibujar unas portadas ahí de mientras y demás. Como que calentando otra vez la mano, porque ya ves que tuvo problemas de túnel carpial. Y vi la premisa está eso padre. Y el... ¿Cómo decirlo? El ambiente gráfico del cómic está chistoso, porque uno dice, ay, apocalipsis zombie, todo se fue al demonio, todo está gris y feo. Aquí no, es un planeta muy colorido, porque la plaga también fue por... Aquí no fueron hongos, fueron plantas, es una espora. Y eso me suena. Y la autora dice que ella buscó como que, a ver qué, o sea, en la naturaleza algo que se le pareciera, o sea, que pudiera... ¿Cómo decirlo? Funcionar como base para la historia. Exactamente. Y encontró esos hongos locos que invaden los cuerpos de las hormigas. Que los vuelven como una especie de zombie. Sí, ¿no? Y que la pobre ya jamás va a volver a dormir. Y en este cómic, esta infección lo que hace es... O sea, sí te invade y te controla el cuerpo. Y en cualquier como que herida que tengas abierta... Y esto es algo que sí pasa con estos hongos locos en la vida real. Hacen que el cuerpo del huésped sea muy fértil. Para más hongos y plantas en general. Y aquí los zombies se ven todos floridos. Ok. O sea, les salen flores de donde tienen heridas abiertas y se ven feos bonitos. Super creepy, pero se ven con flores bonitas. O sea, cadáveres con flores. Y todavía medio acá twitchy, con los ojos más o menos enfocados. Se ve súper, súper creepy. Esos sí están de Pushing Daisies, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero desde adentro. Sí. Oh, Pushing Daisies, la frase quiere decir que estás bajo tierra y empujas las margaritas para que salgan. ¿No? Entonces, empujas las plantas. Sí. Sí, no es bonito de todas maneras. O sea. ¿No había una serie que se llamaba así? Pushing Daisies, sí, de un cuate que si tocaba a la gente la mataba. Y si que si tocaba a un muerto, lo revivía. Si te volvía a tocar, te mataba de manera definitiva. Okay. Estaba interesante el concepto hasta eso. A ver, por aquí lo tengo Pero bueno, viene ese en febrero. Ya estoy haciendo como que el presupuesto de chino. ¿Cómo se llama? The Wilds. The Wilds. Dice como que, sí, no quería comprar más cómics sueltitos en este año, pero pues, me están obligando, ya ni modo. The Wilds, The Bold Comics, y lo escribe o... Déjame, es que lo ando buscando, pero ando precisamente acá en el Twitter de Bold Comics, así de, ay, ¿cómo anuncian cosas estos? ¿Por qué me hacen esto? Y claro que anuncian cosas, pues que les... O sea, necesitan esa... inundar de publicidad, ¿eh? Hay muy buenos cómics. En otros lados, sí, me queda súper claro. Uh-huh. Pero sí, es necesario. ¿Les parece si después les paso el dato? Porque se me van a acabar los datos, que ya pues tengo pocos. Está bien, pero por pronto es The Wilds. The Wilds, The Bold Comics, viene febrero. Chéquenlo. Va a ser difícil que lo traigan, o sea, a menos que lo preordenen. Uh-huh. Y con un poquito de suerte, porque pues no siempre pasa. Solamente así lo van a poder conseguir en físico en México. Honestamente, compran el Comixology. Me enteré, por cierto, de que los publishers, las editoriales, sí rastrean las compras en Comixology. Ah, ok. Cuánto venden por ahí, obviamente. Lo que significa que, a pesar de que un cómic vendiera muy poquito a nivel Diamond, o sea, a nivel mercado directo, si de todas maneras el publisher ve que se vendió bien en Comixology o que complementó muy bien las ventas, el cómic sigue. Pues así les da para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Es por eso que por eso luego digo, pues, ¿cómo estos cómics que venden poquito, sobre todo en Marvel, han tenido tanta longevidad? Miss Marvel, no es exactamente que venda poco, pero no vende lo que comparativamente con DC. Avengers o Spider-Man. No, sí vende más que esas. No, con DC no vende lo que un Batman o un Detective Comics, ni por error. Pero lo que sí tengo entendido es que sus ventas en Comixology son muy buenas. Pues por eso sigue. Audiencias diferentes. Audiencias distintas. Exacto. Así que bueno, cómprenlo por Comixology. O Kindle, que es lo mismo, honestamente. Ya es lo mismo, ¿no? Porque son entonces, las dos son de Amazon. Las dos son de Amazon. El imperio del mal de 10 pesos. Ya es lo mismo. En cualquiera de sus versiones lo pueden conseguir. Y creo que le sale más barato, honestamente. Con 40, 50 pesos. Sobre todo cuando dejas pasar tiempo. Ya que pasa como uno o dos meses, ahí de repente bajan algunos, ¿eh? Pues yo, por ejemplo, así en Comixology, de los que compro... Normalmente son miniseries. Estuve comprando el de Infinite Loop. Ajá. De Infinite Loop, la parte 2, que se llama... Ah, no me acuerdo cómo se llama el subtítulo, pero bueno. De Pierre Collinet y Elsa Charretier. Uh-huh. Elsa Charretier, que de hecho estuvo dibujando Invincible Wasp. ¿A poco? Sí, me gusta mucho su arte porque es como una especie de Darwin Cook chistosa. Está muy padre. Y ese cómic lo estoy siguiendo pues, a través de... Originalmente Comixology, pero le quité el app porque me jalaba un montón de memoria. Ya, a ver, Kindle a la goma. Me sale como en 50 pesos, 55 pesos. Y Kindle pesos. La verdad es que es bueno, ¿eh? Para leer cómics es bueno, ¿eh? Honestamente, sí. Y la ventaja que... no sé hacerle el comercial de gratis, pero la ventaja que tiene es que no tienes que estar conectado a internet. Sí, lo descargas y ya. O sea, sí, es que luego eso me comía los datos también, así que... No, eso lo descargas. No lo puedes leer si no es con la app de Kindle. Ah, no, sí, claro. Pero, o sea, pero vaya, lo puedes leer aunque no tengas internet. Exacto. Hazlo padre. Si me quedo en una isla, aplico esto es hacer como hacer más electricidad, no hacer toda una red Wi-Fi, ¿verdad? Buen punto. Sí, carnal, pues viene, sí, o sea, vienen muchos cómics interesantes para este año. Voy a tratar de darles como que uno por capítulo, a ver si me sale. Sí, ya sí, de sí. Menos voy con uno. Este The es Wilds, The Wilds. The Bold Comics, luego les pongo el... Busquen en Twitter cuando les ponga los datos completos. Y, por supuesto, vamos a estar haciendo reviews también de varios de ellos, yo creo, pues, durante el año, ¿no? Una vez que se junten algunos cuantos de menos. Sí, ya salió el 6 de Tom King de Mr. Miracle. Adivinen que viene pronto. Spoiler que para nada es spoiler. Mr. Miracle Man, como le dicen los de Bleeding Cool. Se equivocaron una vez. Mr. Miracle Man, dije, no, espérate. No, ese no, ese es del otro. Un crossover, no estoy cerrado a eso. Interesante. Que ya no sé en qué quedó eso. ¿Qué onda con...? Ya no sé si Neil Gaiman y Mark Buckingham quieren continuar el asunto. Ya acabó, ¿eh? Ya acabó, o sea, ya sí. Acabó la publicación de... todos no, los, que, ¿no que se iban a seguir? Pues según. Yo no veo acción todavía, ¿eh? ¿Quién sabe? Por cierto, ¿ya viste quién es el showrunner ahora de American Gods? Neil Gaiman. ¿Está bien? ¿Eh? Algo de saber, ¿no? Nacho sí sabe. Yo creo. Honestamente, no. Sí sabe, o sea, lo que es dirigir como que todo así, todo el desmán. Le enseñaron en Doctor Who. O sea que pues sí. Algo sabes. Ya vas a hablar de la historia tal vez. No sé. Ahí sí. Medio, creo que tiene idea. No, y aparte como que sí tiene... tiene ese saborcito de... Miren, hago un montón de cosas raras a las que ya acostumbramos en la temporada 1. Le podemos seguir, así que no hay problema. Y hablando de American Gods, también ya este mes creo sale el primer hardcover, la primera colección de los cómics de American Gods. por ahí estoqueando a David Mack. Ya posteó ahí el bonito amigo tomo. David Mack. Tu amigo David Mack, cómo no. Posteó el bonito hardcover, cómo se ve padrísimo. Ajá. Y con portadas de él. O sea, él ha hecho todo, portadas para toda la serie. Pachón, ¿no? Pachón, ¿eh? Sí. Si quieren, como que todas las versiones de American Gods, bueno, ahí está el libro, compren la serie de cómics, ver la serie en Amazon Prime. Ustedes digan. Sí, Neil Gaiman no creo que se enoje, ¿no? No, definitivamente no. Ojalá que trajeran American Gods aquí a México. Camite, porfa. Ya de menos que alguien publique el libro, ¿no? ¿Eh? Ya de menos que alguien publique. Ah, sí, está publicado. Ya hay varias versiones en español, sí. Y más ahorita, ¿eh? Es totalmente cierto. Que por cierto, la última edición que sacaron del libro de American Gods, tanto en español como en inglés, la portada del libro ahora es un estilo de la serie. O sea, un póster que se usó alguna vez para la serie. Lo cual no suena lógico. Claro. No aparece lo Shadow. Lo mismo hicieron en Game of Thrones. No aparece Shadow ni Wednesday. O sea, es un paraje dentro de American Gods. Pero todos los libros nuevos traen una historia, una noveleta, una historia corta que se publicó en Fragile Things, que es qué pasó con Shadow después de American Gods. Oh. Y otra historia corta también que hizo Neil Gaiman sobre Shadow. Entonces, está padre porque trae. Ajá, ¿eh? Sí, efectivamente, quiere. Sí. Oscar. Sí, ¿cómo le llama? Author's Choice, Author's Edition, algo así como. Okay. Como así lo pensó Neil Gaiman, ajá. Pero bueno. Ahorita que necesito dinero porque mi hijito necesita entrar a la escuela, pues, así lo siempre lo quise. ¿No? Sí, sí, sí. Pero ahí está, carnal. Pero yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana, ¿no? Sí. Y esta semana te toca a ti, carnal. Rayos, sí. Miren, quiero poner algo de David Bowie porque fue su cumpleaños, hubiera cumplido 71 años. Más aparte, su aniversario luctuoso. Así que bueno. Pero ahorita no se me ocurre ninguna, pero no se preocupen, les ponemos algo de David Bowie y regresamos en un momento. Put on your red shoes and Canción de David Bowie, que todavía no sabemos cuál es, pero seguramente fue de David Bowie, ¿no? Y seguramente fue buena. Es David Bowie, aparte. Sí, me tienes que decir cuál, pero... Okay. Sí, te prometí lo que te digo. Pero bueno, feliz cumpleaños, David. Sí. Y descansa en paz, David. También. Qué raro. Fue un día de diferencia, creo. Sí, por un día más sí. o menos. Qué feo. Adiós al Duque Blanco, donde quieras que estés. Sí, Stardust, Aladdin Sane. Ah, sí. Ustedes digan. Pero bueno, siempre vivirá para sí. nosotros. No, sí. Es eterno el señor. Ya. Está haciendo dúos con Freddie Mercury. Llameando allá. Sí, desgraciado. Así es, carnal. Pero bueno, aquí mientras estamos en la tierra de los vivos, acabamos de ver The Shape of Water. Forma del agua. Yo nada más tengo que decir una cosa. Fucking A. Qué buena película, qué maravilla de película, qué hermosa. Es... Por ahí mi buen amigo Alri Moore puso que debería ser patrimonio de la humanidad. Yo creo que sí, la neta. O sea, sí está a ese nivel. Está muy bien hecha la película. Amé la película de pe a pa. Es Guillermo del Toro y es su visión y es muy, muy de él. Exacto. Es muy honesta esa película. Me encanta. Ándale. Eso es lo que yo creo que define a la película. Es Guillermo del Toro tal cual, sin adulterar. Es así como es él. Sí, sí, sí. ¿Por dónde empezamos? No lo sé, es difícil, ¿eh? Es difícil como que arrancar con esa idea porque claro que queremos hablar de la historia y todo, pero hay tantas cosas, tantos detalles importantes con la película. Vamos a empezar, ahora sí que por dónde, vamos a empezar por los créditos, a darle crédito a quien honor merece. Sí, honestamente. Por un lado la dirigió Guillermo del Toro y él también la escribió. Sí, y hizo el screenplay también. En conjunto con Vanessa... Vamos a ver, aquí te digo, déjame ver. Se me va el nombre. Vanessa Taylor hizo el screenplay. Vanessa Taylor y Guillermo del Toro hicieron el screenplay y ellos escribieron todo el asunto. Sí, exactamente. La producción corrió a cargo de J. Miles Dale y producido también por Guillermo del Toro, David Greenbaum, Matthew Greenfield, Daniel Cross y Liz Sayre. ¿Quién hizo la fotografía? ¿La cinematografía? Cinematografía. Cinematografía es de Dan Lodsten. Ok, honestamente... No lo conocí el trabajo, qué chulada de trabajo, honestamente. Sí, ese cuate se la sabe. También, el diseño de producción, es que el diseño de producción es una estrella en sí misma, ¿eh? Sí. Es de Paul D. Osterberry. Honestamente, mis respetos al señor Paul, wow. Sí, está increíble. Y la dirección de arte, como lo que hace un poquito Andy Park, ¿no? Ándale, exactamente. Nigel Churcher, se llama. Ok, perfecto. Y con la música, porque la música también... La música es otro elemento súper destacable en esta película. Es de Alexandre Desplat. No sé si es francés, canadiense, ¿de dónde será? O americano, no sé. Me suena muy francés. La música me suena muy de cine francés. Sí, honestamente. Claro, nada más faltó que pusieran ahí a Edith Piaf. Algo así. Lo único que faltaba. Y obviamente, pues el elenco. Sally Hawkins como Elisa Esposito. ¡Wow! Best actress, ya. Ya, denle su Oscar a la señora, ya estuvo, ya. Y tenemos a Doug Jones como Fisho. Le vamos a decir Fish. Sí, no tiene nombre, le dicen al anfibio. En IMDb, dice Amphibian. Y de hecho en la película jamás le dicen... Jamás tiene nombre. Yo le diré Fisho. Fish. Tenemos al general Zod, que diga Michael Shannon, como Richard Strickland. Strickland. Richard Jenkins como Giles. Giles. Que significa gallas también, suena como a gallas también, por cierto. Como a gallas. Octavia Spencer, gran papel, ¿eh? De Zelda Fuller. Zelda Delilah Fuller. Uh-huh. Y pues son los principales, es Nick Searcy como el general Hoyt. No puede faltar un general de esos en este tipo de historias. Es el general Ross. ¿No? Vamos a decirle general Ross. Ross. Al que no encuentro aquí, y eso me encantaría ver, es Bob? A Bob, a este... Ah, bueno, Dimitri. No encuentro aquí el crédito de Bob, se los debemos, pero también gran trabajo, honestamente. Tenso. Sí. Y bueno, ellos son, la verdad, me dio mucho gusto saber a quién, a Michael Shannon. Sí. ¿Haciendo qué? Actuando. De hecho, ha estado muy ocupado el señor, porque aparte de esta película va a salir en la adaptación de Fahrenheit. No me digas, la de la serie de TV, la serie es de HBO. De HBO. Sí, él va a ser Beery, el jefe de Guy Montage. ¿Cómo crees? Sí. Wow, hay que ver eso también. O sea, me da gusto que el señor ha estado ocupado. Sí, es buen actor. Es muy buen actor, que no lo dejaron actuar en otras películas. Man of Steel. Mira, hacía lo que podía. Para lo que hizo, lo hizo bien. Un personaje enojado y unidimensional, lo hizo bien. Aquí yo pensé que íbamos por el mismo camino con su personaje de Strickland, pero no. Te engañó un poquito eso, sí, debo sí de decir. A mí sí eso sí me engañó. ¿No? Y la historia, creo que la leí una descripción que se me hizo muy atinada. Que es un cuento de hadas para adultos. No, sí lo es. Creo que sí lo es. There's a lot of fucking. Oh, sí. Fish fucking. Pero bueno, honestamente, hay un resto de sexo en la mendiga película, Pero nunca es grotesco. No. Solo en un momento, ¿no? Tampoco ni siquiera es grotesco. Llega a ser un poco agresivo a veces. Pero es un elemento de la vida. Punto. No es el enfoque, no es el. No es algo que mueva el plot. No. Es simplemente algo que está ahí y que es una demostración de poder o de amor, ¿no? Ándale, exacto. Muy interesante esa posición. Y sí, digo, es un cuento de hadas para adultos. De hecho, empieza con. Casi nos faltó un érase una vez. Exactamente eso iba a decir. Nos faltó un érase una vez. Pero érase una vez. Un príncipe y una princesa. Y el monstruo que llegó a arruinarlo todo. Qué gran introducción para la película. La música con la que empieza, el tema musical que es el que predomina en diferentes momentos, con muchas variaciones a lo largo de la película. El tema musical principal de The Shape of Water es muy como precisamente de un cuento. Sí, ¿vieron la película Wall-E? Algo así, el tema que suena durante toda la película de Wall-E, algo así exactamente. Arranca con una secuencia en la que todo está inundado y es una secuencia onírica, o sea, no fue algo real, ¿no? Y vemos la vida cotidiana de una mujer muda, Eliza Esposito. Y su vida cotidiana es despertar, prepararse de desayunar. No es desayuno. No, es como de. Es cena porque ella trabaja de noche. Exacto. Pero no nada más para ella, sino también para su roomie, digamos, vecino. Técnicamente vecino es más bien roomie. Es de Giles, ¿no? Giles, viven en un estudio para una. O sea, en lo que era un estudio para una persona, viven dos. Nada, le pusieron una pared por ahí. Me encanta porque, y eso lo vamos a ver mucho, es una situación de vida muy inusual para diferente la época. Diferente al ideal. Al ideal, exactamente, al que mucha gente aspira o aspiramos, ¿no? Exacto. Su rutina es despertarse, preparar el desayuno, diagonal cena, que es básicamente diferentes alimentos y siempre huevos cocidos. Siempre. Desde que vi lo de los huevos cocidos dije, ok. Ok. Exactamente. No dejen que se pudran. Y los prepara en agüita. Que es, lo de The Shape of Water, la forma del agua, es muy literal aquí. Hay muchas escenas. Lo que me decías de Memo, ¿no? Que a veces sus metáforas son como. Son bien en la cara. Las ponen en la punta de un mazo y te dicen, ahí te va la metáfora. Prepárate, sí. Ahí te va. Es muy en la cara. Los huevitos, o sea, los huevos que prepara cocidos, huevos duros, en agua caliente, ¿no? Otra cosa también a destacar, desde que empieza la película vemos que también no es para chavitos, hay una escena con un desnudo. There's a lot of nudity. Ajá. Ella se mete a. De hecho, no. Ahora que lo pienso, solo hay como dos, tres desnudos, pero no es la misma actriz. Sí. Y consideras también que Fisher está desnudo todo el tiempo, pero. Pues, okay, es cierto. Pero vaya. Abre la película y vemos a esta. A Liza, que se meten a bañar en una tina. O sea, en agua, ¿no? Nuevamente. Y parte de su rutina diaria, porque esa rutina es masturbarse. Entonces y eso es algo que también es transgresor para la época. Ah, claro. ¿Por qué? Porque la libertad sexual de la mujer no era la norma. ¿Cómo crees? Jamás. Jamás, ¿no? Ella tenía que conformarse a los estándares de la sexualidad masculina, ¿no? Y también te da nos ayuda a conocer mejor al personaje, porque, digo, no puede hablar. pero nos indica, soy una persona normal con necesidades normales. Y es una mujer soltera. Es soltera. O sea, es una mujer joven. No. O sea, no es una jovencita. No, andará por ahí en sus 40. 40, más o menos, ¿no? En buena forma física y todo, con la desventaja que no puede hablar. Y que nunca había, bueno, en algún momento recibió un ataque, o sea, algo que... Dicen que, o sea, nos dan, en algún momento un personaje nos explica que ella tiene 6 cicatrices, uh-huh. 3 de cada lado del cuello, y que las tiene desde que era niña, que aparentemente desde ahí ya no puede hablar. Exacto, que le lastimaron la laringe, ¿no? Exactamente. Y vemos también que parte de su rutina es ir a atender a su amigo acá, o sea, vive con él, no viven juntos, pero prácticamente sí. Y él es un artista, me encanta... La producción de la habitación o del estudio de este Giles. Me encanta la producción porque está llena de libros, una televisión vieja, hay muchos detalles de que es artista, hasta su respirador, pinturas. Y es un artista comercial. Lo que decían que eran lo que todo dibujante de cómics en los 50, 60, decía que era, él sí lo era, o sea, él sí era dibujante comercial, ¿no? Y prácticamente estaba trabajando, por lo que entendemos, trabajó para una agencia de publicidad que lo corrieron y se dedicó al freelance. Me suena, hay muchos casos aquí en México. Uy. Y es muy buen artista, pero el futuro está aquí, el futuro son fotografías, ya no queremos esos pósters. No sé si sea un pequeño nod ahí de Memito respecto a que. ¿Cómo son los pósters hoy? Son fotos. Photoshop, manipulaciones, etcétera, que puedes montar y desmontar para poder armar espectaculares, para poder armar pósters en camiones o lo que sea. Pero al final de cuentas son fotos. Y cuando antes, ¿cómo eran los pósters de películas? Eran pinturas. Yo creo que a lo mejor estoy leyendo mucho por ahí, pero también para mí es el es un poquito de se quejan de la tecnología, no quejarse, pero de que rescindimos de un tipo de arte por enfocarnos al otro, CGI contra efecto uh-huh. práctico, tal vez también. Puede ser. No lo sé. Que ya sabes que Memo le encanta los efectos prácticos. Sí. Digo, ¿sabes los momentos CGI? En los que debe llegar el CGI, desde porque luego. Sí, hay, porque sí, también es necesario, claro. Sí, sí. Pacific Rim, por ejemplo, hay muchísimo CGI, ¿no? Pero también hay mucho efecto práctico. Mucho efecto práctico que ayuda mucho a que la película funcione. Acá, la mayor parte son efectos prácticos, ¿eh? Sí. Habrá detallitos por ahí que seguramente son CGI. Claro. Composición visual nada más, pero muy bien hechos. Y vemos que ella trabaja en algo extraño. Es como... Departamento de Aeronáutica. Dije, ¿de aeronáutico? Ok, es la cosa más exactamente opuesta al mar que tenemos, ¿no? De hecho, sí. Y después dije, no es tanto. Tú me hiciste una observación muy interesante. Es mucho... los humanos hemos tenido mucho más éxito en explorar el espacio al fondo del mar. Y eso, y es esa analogía, esa dualidad, está muy interesante porque, de hecho, el laboratorio, digamos, tenía las palabras ocean en alguna parte. Sí, algo exacto. Y era el de aeronáutica. Ok. Y, bueno, Eliza trabaja... ¿Es señora de la limpieza? Sí. Junto con su 21ª amiga, Zelda. Zelda. Zelda sí. Delilah Fuller. Que Zelda es una mujer negra. Uh-huh. Y son los 50. Eso les dice cómo está el asunto, ¿no? Ah, bueno, 50, más de 60. Y eso es algo muy padre que también hay que hacer notar. En ningún momento nos dicen exactamente el año. Sí, no hay un letrero que diga Baltimore, 1960 y algo. No. Pero sí nos dan la referencia de la época. Uno, con el diseño de producción. Todo el diseño de producción, los automóviles, la ropa, los muebles, la comida. La comida, la propia arquitectura. Algo que no habíamos dicho, que Eliza y Giles, vamos a decirle Giles, porque Giles es muy bien la cara, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y Giles viven en un departamento rentado que está bajo de un cine, perdón, arriba de un cine. Exacto, el cine que se llama Orpheum. Orfeo. O Cine Orfeón. Cine Orfeón. Que aquí fue muy famoso aquí en México, el Cine Orfeón. Luego se convirtió en teatro. Teatro Orfeón. Ajá. Que mi hermano y yo, ahí vimos el musical de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. O sea, a veces la vida da círculos. En fin. ¿Quién sabe por qué lo hizo así, Memo? Pero para nosotros es una increíble coincidencia. De veras. Sí. Pero bueno. Y hasta el cine se ve de esos cines de los 50, bueno, 40, 50, súper antiguos. ¿Vieron Inglourious Basterds, la escena del cine? Así se ve. Sí. La cantidad de butacas, la pantalla gigantesca, el de la taquilla, las palomitas, todo. Todo, ¿no? Todo tiene, ¿sabes? Te da la idea, inmediatamente con el diseño de producción te da la idea de más o menos en qué años andan. De repente, en escenas posteriores podemos escuchar una narración en televisión acerca de la crisis de los misiles cubanos, así que eso es por ahí 1962, creo. ¿Sí? Más o menos, o sea, X-Men First Class, ¿se acuerdan? Por ahí. Algo así. O sea, mientras los X-Men salvaban el mundo allá, había un hombre pez, ¿no? Fisher llegaba aquí. ¿No? Exacto. Y lo primero que nos presentan es pues un día en la vida de Elisa y de Zelda. Y de Zelda, que es lo más común del mundo. Ellos hacen su chamba, limpian donde tienen que limpiar y le llegan. Y de repente al segundo día hay un cambio. Llega el objeto de caos. Llega Fisher. En un tanque. Llega Fisher en un tanque. Y lo trae el malo de Malolandia. O eso pensábamos que era el malo de Malolandia. Llega el general Zod. Sí. Con Abe Sapien. Básicamente, sí. El general Zod va a capturar a Abe Sapien y luego lo tiene. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! El chiste es que llega Strickland. Como ahora reemplazando a la patética cabeza de seguridad que tenían hace rato. Y ahora él es el encargado de seguridad porque trajo un espécimen, trajo un asset. Eso, me encanta que siempre se refieren a él como asset, un activo, una cosa. Nunca como un él, lo deshumanizan terriblemente. Es cierto, deshumanizaban a los negros, a los homosexuales, a los latinos, a los cubanos, a los comunistas, a los rusos. Tú dime a quién nos deshumanizaban en esos años. Todo lo que no fuera blanco, estadounidense y cristiano no era humano. Sí. Ajá, exactamente. Prueba de ello, hay una escena en la que Eliza y Zelda están limpiando un baño y llega el Dickhead del general Zod, a lavarse las manos, a hacer pipí y luego no a lavarse, para que vean que soy bien rudo. Señores, lávense las manos. Antes y después de ir al baño. O sea, si quieren. Consejo del café con mi queso. Si quieren antes, no es tan necesario, si es su bronca. Pero después, salgan, por Dios, sí. Y más si van a saludar a alguien, por Dios. Y hay un momento en el cual las entrevista, ¿no? O sea. Y se ve la deshumanización, que le dice, usted es Zelda, hija única, por lo que veo. Es raro eso entre su gente. Hijo de... pero es... Ese cuate habría votado por... Bueno, los 60, entonces todavía los buenos eran los republicanos. Ahí fue cuando se hizo el cambio, ¿sabes? No, okay. Ahí fue el switch de plataformas. Así que yo supongo que ahí todavía votado por demócratas. Okay. Sí. Pero bueno, en ese momento cuando entra en escena Fisher... Hay un detalle ahí que en un principio, o sea, me brincó un poco, pero después dije, a ver, son los 60s, Guerra Fría, y la forma también en la que, cómo no toman en cuenta a la gente. ¿Por qué? Porque meten a Fisher enfrente de las de limpieza. No les importa un cacahuate. Son menos que humanos. Esta no habla y esta es negra. Son cosas. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué me importa, no? En un principio dije, oye, qué gran falta de seguridad, ¿no? O sea, no. Es porque, ¿qué van a hacer? Casi no son nada. No son inteligentes, según esto. Qué fuerte, honestamente, ¿eh? Y lo que pareciera un error, no. No, es totalmente intencional. Yo también lo pensé en un momento de, oye, ahí sí como que encuentro un poquito de disonancia, ¿no? ¿Qué onda? La superseguridad para traer al Fisher y que estén ahí las señoras de la limpieza. No, créame, es a propósito. Completa, absolutamente a propósito. Eso lo hizo Guillermo. Y sabes que es bien triste, que hasta la fecha es algo que veo en empresas. Eso de es que cierto. A las señoras de limpieza o señores de limpieza no los pelan. No. Ni siquiera un buenos días. O sea, es neta, ni un buenos días, ¿cómo están? O sea, está... y más porque ni siquiera son gente que trabaje en la empresa. O sea, son regularmente, en la mayoría de las empresas son outsourcing. Eso, ¿no? Es una empresa outsourcing. La Bata y otras así. No me pagan un centavo la Bata, pero pues ahí les va el comercial, ¿no? Pero son outsourcing. ¿Y qué crees que, o sea, son las personas que diario hacen que no tengas un cochinero en tu escritorio? Sí, para empezar. Porque ni le hagan, son bien cochinos todos. Uh-huh. Nos vamos. Y aún así es de ni un buenos días. A mí me gustaría que si alguien se empieza a quejar de ese servicio, ok, va, no, que no hagan limpieza un día en los baños de la oficina. Y ya no te quiero platicar, al día siguiente me cuento. Bienvenidos al Seguro Social, ¿no? Pero, en fin, En fin, moving on, back to the Shape of Water. Back to the Shape of Water. Llegó Fisher, ¿no? Y como que introduces un poco de caos en el asunto, ¿no? Y nos empiezan a contar un poquito, y eso es énfasis en eso, un poquito. ¿Qué onda con Fisher? Pues Fisher resulta que se lo encontraron. Found it, ¿no? Estaban en una operación petrolera en Sudamérica. Ha. Probablemente en Venezuela. Muy probablemente. No sé si en dónde. Ah, no, sí, en el Amazonas. Ah, sí, sí, sí. Entonces Brasil, ok. Estaban en el Amazonas una, en una operación petrolera y de repente se encontraron con una tribu que no quería que se que taladraran ahí para petróleo y se encontraron con que esta tribu adoraba a un dios y le aventaban ofrendas al agua, flores, animales y demás. Uh-huh. Y ese dios resulta que es Fisher y después se lo llevan. Sí, y esa es toda la explicación del origen de Fisher. Nada más. No necesitabas más. Claro, la verdad es que está bien. No necesitas saber más. Pero para las audiencias como la de, no sé, de Last Jedi, que quieren que les expliquen con pelos y señales todo, pues ahí está la bronca, ¿no? Pero... Ay, ese prejuicio, nada más. O sea, de por qué tener que explicarte todo, en fin, pero en fin. Anyway. Moving on. Algo que también, me gustó mucho esa explicación de que no te dan más, es que se... Te recuerda como a ciertos monstruos de los años 30, 40, 50. Ah, es buen punto. No, por ejemplo, ¿cuál? El monstruo de la Laguna Negra. Ajá. O King Kong. O King Kong. King Kong. Que lo sacaron de su isla. Era reverenciado como un dios y lo sacaron al mundo del hombre, ¿no? Lo mismo con Fisher. Exacto. ¿Y necesitaban más explicación de qué es King Kong? Mm. No. Chango gigante. Ese cuando dijiste 50, ¿sí? King Kong salió en los 20. En los 20, 30, no, 20. 20. ¿No? Ah, no, sí, 30. 30, ¿no? Por eso te digo, ¿y es como King Kong? Es como King Kong. ¿Y alguien se ha preocupado por saber dónde salió el chango? No, es un chango. Ya. Lo mismo con Fisher. Es buen punto. Sí, claro, claro. Y obviamente, cuando sacas al monstruo de su hábitat y lo llevas al mundo del hombre, caos ensues. ¿A poco no? Y lo mismo pasa acá. Exacto. Total que, incluso cuando estaban metiendo a Fisher ahí al recinto donde lo iban a mantener, estaba ahí Elisa. Elisa se acerca a su tanque y pues ve que hay una cosa ahí que está revolcándose. Y es Zelda quien le dice: ¿sabes qué, Elisa? Pues vámonos. Llégale, ¿no? Sí, aquí no. ¿No? Ok, perfecto. Después de eso es cuando las entrevista General Zod y donde las deshumaniza y básicamente le dice: ustedes nada más lleguen, limpien y le llegan, ¿no? Pero ni siquiera se preocupa por un security clearance. No, nada. Nada, o sea, ustedes qué. Tan es así que más adelante en la película es un punto muy importante del por qué funcionan ciertos planes. Porque no las consideran... Exactamente. O sea, ¿cómo podían ser ellas? Ajá. Para empezar, eran mujeres. De limpieza, trabajo manual, menor, ¿no? Luego, una de ellas es negra, o sea, pero y ahí es donde entra la interseccionalidad del racismo. ¿La discrimina más por ser mujer o por ser negra? No, es una discriminación especial por ser mujer negra. Y la otra es mujer y muda. Así que es una discriminación especial por ser una mujer muda. Está del nabo. Y Eliza en algún momento, cuando está limpiando, se encuentra cara a cara con Fisher en el tanque. Uh-huh. Y empiezan a ver que hay algo entre ellos, que empieza a notar cierta familiaridad. Lo ve como una cosa humana. Pero pues es porque se ve como humano, es humanoide. Sí. Tiene ojitos. Tiene ojitos, le echa ojitos. El monstruo te echa ojitos, pues ya. Y con varios parpadeos. Sí, de diferentes lados. Tiene diferentes sets de párpados. Exacto. Creo que ese es el único efecto en el traje que es como CGI. Y quién sabe, yo tengo mis dudas. Porque Memo sí ha podido hacer ese efecto también antes. El de Abe Sapien era un efecto práctico. ¿Era efecto práctico? Sí, claro, era un robot. Uy, ok, yo no sabía eso. Ok, okay, quién sabe entonces. Ya no sé qué es real. Y uno dice, pero ¿por qué luego esta señora, o sea, luego se acerca al mutante, ¿no? Señores, al mutante. A ver, señores, ella es la rara. Es un freak igual que él. Y después lo explica muy bien. Emite ruiditos, como yo. No puede hablar, como yo. Es rara esta cosa, como yo. Se identifica, o sea, a ella no le repugna inmediatamente porque incluso cuando llegan luego, el general Zod empieza con un speech de que esta cosa es menos que humano, Dios nos hizo nuestra imagen y semejanza, y esta cosa no se parece a nosotros. Entonces... Y se parece más bien a nosotros, y más bien menos a ustedes que a mí, ¿no? Sí, ay, de veras. Christian Fokker, pero bueno. Sí, también. También, sí, de hecho. Supongo. Hay un momento en el que hay un terrible accidente. Sotia de los dedos. Sale el general Sada a cagarnos a la mano con un par de dedos menos. Que ahora lo que pasó, yo creo que se acercó demasiado y Fillo se los, le arrancó los dedos. El AI se los encuentra, de hecho. Se hace caos en sus, llega la seguridad ahí del complejo, etcétera, etcétera. Y después el antiguo jefe de seguridad, que ahí sigue trabajando, le pide a Eliza y a Zelda, oigan, vengan a limpiar. Tenían 20 minutos para limpiar aquí toda la bola de sangre, ¿no? Y dice, bueno. Y a Zelda no le gusta. Esto es lo que sí le da como que ñañas. Y luego, otra cosa que no hemos mencionado. Zelda es amiga de Eliza. Le guarda el lugar en la fila para checar. Llegan. Checar a manita. O sea, el reloj checador así viejito. El reloj checador. Como checaba mi mamá antes, hace muchos años, ¿no? Y yo tiene mucho que no checo reloj, ni digital ni nada, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo sí, nada más porque shits and giggles. Pues no, yo no, digo, yo, no, tampoco es como que llegue a la hora que se me dé la gana, pero no. Yo sí, porque puse, pedí que mi huella digital fuera la del dedo, cordial. Pero esa es aparte. Está bien, eso es un sutil, es muy sutil mensaje. Sí, pero los recursos humanos le cacharon luego, luego. Me caen bien, me lo dejaron. El chiste es que en esa relación de Eliza, o Eliza, ya no sé, debo decirle Eliza, de Eliza y Zelda, pues obviamente quien mantiene la conversación andando es Zelda. Y habla por los codos la señora. Me encanta eso. Era súper necesario que tuvieras a alguien muy parlanchín junto a la que no habla, sino visualmente, o sea, y a nivel cinematográfico, ¿qué haces? Que de repente hay varias, no sabemos de mujeres señas, pero suponemos que está bien hecho. Pero que ahí, por cierto, kudos para el de los subtítulos. Porque... sabérsela. Y supongo que incluso en la versión doblada, si es que hay, no sé, tiene que haber subtítulos. Porque exactamente en la posición de las manos, cuando está, los dedos, entre comillas, hablando Eliza, ahí ponen el subtítulo. Ahí ponen el subtítulo. Que es donde debe de estar, porque ahí es donde se genera la comunicación. Claro que está bien, simplemente bien. Sí. Kudos por eso, honestamente. Y bueno, Eliza empieza a tener este contacto con Fisho. Y un día le lleva de comer. ¿Y qué le lleva? Un huevo. Un huevo duro. No, cocido. Y al principio Fisho como que reacciona un poco agresivo. Claro. Claro, pues su contacto humano había sido el general Zod. Que lo maltrataba. Sí. Y como que reacciona un poco agresivo, pero inmediatamente, o sea, es de la forma más primordial, es de cómo come, comparto comida, o sea, te estoy dando algo bueno. O sea, ese nivel primordial funciona muy bien aquí. Uh-huh. Ya, Fisho agarra el huevo y se lo lleva. Ajá, se mete así. Adiós. Casi, casi como delfín, pero reptil chistoso. Ok. Sí. Súper bien hecho. Por otro lado, vemos un poquito más de la vida de Giles y de Eliza. Van a un merendero. Ah, sí. A una, algo que se les hacía muy novedoso en esos años, una franquicia. Claro. ¿Y por qué? Yo al principio no caí en cuenta por qué fueron al merendero. Si la comida era era mala. Pay de limón verde. Verde y feo, así. Iban porque a Giles le gustaba el dependiente. Ajá. Giles es gay. Claro que se iba a juntar, los raros se juntan. Los outcasts viven en el departamento cutre, donde no es. Todo lo que es el antítesis del sueño americano son ellos. ¿Todo? Todo. La forma de vida, cómo se gana en la vida. Claro, porque ganarte la vida siendo artista, no, ¿cómo crees? Debes trabajar en una fábrica o algo así, no sé. Yendo a la mina de carbón o algo así, tú vas a ver. Sí, no, porque sabemos que el carbón es la fuente de energía principal, o eso cree Trump, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, es el futuro. Sí, exactamente. Sí, son exactamente la antítesis de vida americano. ¿Y quién tiene el estilo de vida americano Norman Rockwelliano, carnal? Ah, el general Zod. ¿Quién tiene? La bonita familia. El general Zod. Tiene ahí su esposa. La típica Stepford Wife. Ah, sí. Stepford Wife, mala onda, ¿eh? Idéntica, o sea, viven en los suburbios. En Suburbialandia, ¿no? En Suburbialandia, claro. Ahí donde tienen sótanos de sadomasoquismo y demás, ahí mismo. Ajá, exacto, donde hay Robot Vision ahí que ya sabes, ¿no? su esposa es la típica de Stepford Wife. Tiene el par de chamacos. Tiene niña. La niña, claro, ¿cómo se llama la de los supersónicos? Bueno, esos son igualitos. Más faltó Robotina, ¿no? Y un perro o algo así. eran los Picapiedra los supersónicos, ¿eh? Eran modelos de esas caricaturas también incluso. Pero mi hermano me hizo notar algo bien curioso. Tú le decías que... Yo pensé, oye, el General Zod es muy unidimensional. A Mike Hosea no le gustan los papeles unidimensionales. No lo es. Y mi hermano me dijo, no, es que eres idiota. Y yo dije, ¿por qué? No dije así, ¿eh? Bueno, no exactamente, pero explícanos por qué. Como dices, vive en Suburbilandia. Tiene a la esposa perfecta, los hijos perfectos, la vida perfecta. Tiene la presión social de ser el hombre perfecto. Tienes la presión de ser exitoso, poderoso, fuerte, proveer a tu familia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la familia no lo apoya. Para ellos es un given, o sea, se da por entendido que es el señor que tiene que salir a trabajar y a proveer para su familia. La esposa, ¿qué es lo que le da? Le da sexo. Y es como que, pues, sírvete, aquí está, ¿no? Te doy comida, te doy lo que sea. De hecho, hasta le pide, le dice, deberías comprarte un Cadillac. Ajá, hasta te lo mereces, ¿no? Cuando el General Zod le dice, necesito comprarme un auto nuevo, cómprate un Cadillac. Y un Cadillac es el muscle car, o sea, es el carro... Así, para cuando sientes que ya no paraguas, cómprate un Cadillac, ¿no? O sea, es cuando empiezas a overcompensating, ¿no? Sí, es como cuando empiezas a llegar a tus 40, ¿no? No tengo un Cadillac. Gracias al cielo. ¿Y cómo era? Por cierto, qué bonito carro. O sea, eran las piezas... Cuando los hacían para durar, ¿no? Cuando los hacían de aluminio. Cuando uno dice, si eso es uno de esos Cadillac, choco ahí contra un... ¿Qué te gusta? El que quieras. Un Mercedes, uno que sea, adiós. Adiós, Mercedes. Esas cosas. Algo que me contó. Esa es la presión. Y hay un momento que está leyendo algo. Ah, está leyendo el poder del pensamiento positivo. Está el libro de Atoyo. Porque tiene que ser perfecto. Ahí está la presión. Por eso te digo que no. O sea, sí es el malo de Marlene si quieres, pero tiene una razón de ser por qué es así. Incluso, ALP, o sea, Eliza encuentra los dedos que le había arrancado Fisher y al General Zod. Nos dan a entender que se los pegan otra vez. Ajá. Que a ver si pega. A ver si jala, ¿no? Y va así, o sea, ahí llega ella a desayunar con su familia, porque también trabaja de noche. Y, o sea, llega con la venda acá, con los dedos ahí medio... Todavía en blanco y demás. ¿Alguno de su familia, un miembro de su familia le preguntó por su mano o algo así? Ninguno, ni los hijos, ni la esposa. La esposa, en un momento en el que está teniendo sexo con él, le dice, oye, quita tu mano porque está sangrando. Quita, y hasta ahí, quita tu mano. O sea, ni siquiera es, oye, tu mano está sangrando, vamos a pararle, ¿qué te puedo ayudar? No, no. Y él, ¿sabes qué tiene que...? En esa escena sexual, hay también un momento importante de character development, desarrollo de personajes. ¿Por qué? Porque él no quiere parar. Y es más, dice, ok, no me importa que esté sangrando, cállate. O sea, tiene que demostrar esa fortaleza. Está cañón. O sea, para que veas que te digo, no está construido hacia lo menso. Sí, sí. Vean, que mi hermano de repente sí le capta más cosas que yo, normalmente. No, normalmente tú, pero pues, entre los dos por eso hacemos el café, pero bueno. Si fuera uno solo, no, se nos irían. Como todos los detalles. Todos los detalles importantes de las cosas se nos irían. Pero también esa es otra cosa que vimos, y a mí se me hacía muy creepy. Le tapa la boca a su esposa, que no quería que hablara. Oh, sí. No quería que hablara. Empezaba a tener cierta fijación por Eliza. Y hay un momento que es muy claro con Eliza, así de, me gusta que no hables, ¿no? Total que andábamos en eso. Andábamos con Fisher y demás. Eliza sigue tratando con Fisher. En una de esas le lleva música. En un... un tocadiscos portátil. ¿Quién tenía un tocadiscos portátil? Mi mamá. Actualmente todos... Bueno, sí, pero ¿te acuerdas cuando eran discos grandotes? Mi mamá tenía uno de esos. Ah, no, sí, claro. No, pero actualmente otra vez todos, porque volvieron. Ah, claro. No solo volvieron los... los viniles. Los viniles, no. Ya he visto todo tocadiscos de última generación Sony, que prometen una fidelidad de audio así de perfecta. Claro, carísimos, ¿no? Igual que los viniles. Bueno, ¿te acuerdas hace unos 15 años que comprabas viniles de repente así viejitos en, no sé, en Valderas o algo así de a 50 pesos, ¿no? A mí me regalaron de cumpleaños uno, y fue la antigüedad de los de Led Zeppelin, en un cumpleaños, fuera de broma, un amigo me lo regaló. Y era así como que de, ¡ay! ¿No? O sea, es como que el chiste, digamos. Y ahora ve. No. ¡Qué curioso, ¿no? Ay, todo cíclico. Todo cíclico, de veras. Le lleva música, y le empieza también como que con lenguaje de señas. Como Fisher no habla, pero es inteligente. Entonces le enseña la señal de huevo, la señal de música, Incluso cuando cuando quita, se acerca a Fisho, hay una como piscina que tiene, se acerca con la música y como que le gusta, o sea, no, es algo muy padre que hace Doug Jones. Hace toda la expresión corporal, poquito facial, ajá, de que le agrada la sensación, le agrada la música. El lenguaje corporal ayuda mucho. Ayuda muchísimo. Es que es Doug Jones. Entonces, Elisa aquí, o sea, para el tocadiscos y Fisher se queda de, no, es otra vez, ¿no? Más, ¿no? Y le pone acá otra vez, este, pone otra vez el tocadiscos y se pone otra vez contento. Y le enseña el lenguaje de señas. Ajá. Le enseña de música y incluso Fisher llega a pedirle música. Le hace la misma seña de, pues ponme más música, está pachón. Ajá, quiero más. Ok, yo sí, ay, qué bonito. Súper bonita esa escena. Todo parecía ir bien hasta ahí. Hasta que un día tiene que haber algo que mueva el asunto. Resulta también que esa interacción entre Eliza y Fisher, alguien la veía. Un tal Bob. Es un científico. Ajá. Bob es un científico. Que no es Batman. Bueno, no, de él hecho sí no. Él es Batman. Él es un científico. Con un perfecto acento americano. A la perfección. De hecho, un acento como de Wisconsin. Ajá. Para hacerlo más creíble. Pero como es la Guerra Fría, 50s fucking Ruskies y toda la onda. ¿Quién creen que era? Un doble agente, era un espía de la... ¿Técnicamente era un agente? Un agente de la KGB. De la, suponemos. ¿Sí? Era un espía ruso que estaba espiando a los americanos. Y uno dice, bueno... ¿Y para qué quieres a Fisho? ¿No? ¿Cuál es la conexión de Fisho con el asunto aeroespacial? Ah, ahí nos dan la explicación, un poquito de bullshit science, pero... De que Fisho tiene dos sets de pulmones. De que puede cambiar su respiración a esta acuática a aerobia, uh-huh, sin ninguna bronca, que tiene la capacidad de soportar, imagínate, son un ser de las profundidades, tiene la capacidad fisiológica de vivir a presiones muy altas. Dice, esta cosa, en ese momento le decían cosa, este activo es la clave para el viaje aeroespacial. Porque los rusos se adelantaron, ya habían puesto un perrito, decían, pusieron a un perro, Laika, y nos reímos. Pusieron a un humano. Yuri Gagarin. Y nos reímos. Dice, no, ya no. Ya, pero una vez ya que vimos que este serie que sí pusieron al humano, ya como que nos reímos menos duro, ¿eh? Y ahí es cuando mencionan los misiles cubanos, entonces... Exactamente. Ya nos dan a entender, uh-huh, por dónde iba el asunto. Pues para eso quieren a Fisho. Y obviamente los rusos pues quieren a Fisho también. En algún momento se convierte una carrera por asset denial. Uh-huh. Por negar activos. Los, el general... Hoyt. Ross. General Ross. Y el general Zod. En algún momento dicen, bueno, pues así está padre tu monstruo, pero pues así de observarlo no vamos a encontrar nada. Tenemos que viviseccionarlo para ver cómo funciona. Y mientras tanto, Bob, alias Bob, ahora es Dimitri. Dimitri Sangiek Vorashev. Dimitri Sánchez Gorbachev. Tal cual. Drago. Claro. Dimitri dice, no, pero no podemos, o sea, no podemos matar un ser tan hermoso. Y pero es que es algo. Es que él sí lo había visto interactuar. Él había visto que no era una cosa. Que no era un animal nada más. Él lo vio interactuar con Elisa, vio que demostraba emociones, que entendía el lenguaje. El científico en él empezó a apoderarse de él. Ajá, o sea, porque no nada más en un momento le dice, no soy nada más un agente ruso, soy científico. Soy un científico. Y me interesa esto, y ya vio que la cosa esa tiene humanidad, entonces es de, no. Esto no lo podemos matar. Le das precisamente esas inquietudes a sus camaradas rusos. De Tovarish, a ver. Y sus agentes rusos le dicen, ah, mira, hay de dos sopas. Nos lo podemos llevar. Pero para eso van a tener que pasar una semana. Uh-huh. Ay, ustedes disculpen, es que se activó una alarma y... Y no fue la sísmica. No se le hizo a dónde correr. Y se vino un sacatito para el conejo. Todo el sacate para todos los conejos. Back to the shape of water. Back to the shape of water. Entonces, a Dimitri le ganó el científico que tenía. Mientras que quien también se entera de eso es Eliza. Porque Eliza estaba... A cada rato seguía al general Zod como para ver, yo era este cuate, ¿cuáles son los planes con Fisher, ¿no? En algún momento, pues, como ella es una señora de la limpieza que nadie le importa, tiene accesos. Tiene, o sea, el general Sodi y Dimitri estaban ahí platicando de que van a tener que echarse al ficho en frente de la señora de la limpieza, porque no importa. Y ella es de no manches, algo tengo que hacer. Va con su aparte vio cómo lo lastimaban. Sí, claro. Es una escena bien, bien cruda, fría. Y bien fea. Espantosa, de hecho. Lo tenían fuera del agua, lo tenían mal, torturándolo. O sea, de veras sientes lástima por el pobre Fisho, ¿eh? Sí, claro. Y eso es lo que dice, no, me lo tengo que llevar. Hay unos momentos también en los que esta Zelda y sus amigos negros, por cierto, los outcasts, se reúnen para fumar. Ahí es donde entregan la lavandería. Y dices, ah, ya sé por dónde van a escapar. Muy de película de los 50, 60, ¿no? Que eso es lo que se me hace más irreal. En los 60, si no te permitían fumar adentro del laboratorio, me sorprende que no fumaran cerca de un reactor nuclear. Eso es rarísimo, ¿eh? Eso sí, para que veas, no sé si fue un anacronismo o de verdad empezaban con esa idea de, oye, no es buena idea hacerlo donde hay materiales peligrosos, ¿no? Que podría ser un laboratorio especial a lo mejor, o a lo mejor porque eran negros. Pero en ningún momento, en ninguna oficina veíamos a nadie fumar. Ah, eso es un buen punto. ¿Quién sabe? Eso sí puede ser, no sé si sea un anacronismo o así empezó el asunto, o qué onda, pero... Pero sí se me hizo raro, en ese entonces sí. Todo... En ese entonces fumaba siguiendo al baño. Sí, sí, sí. De hecho, ¿eh? De hecho, sí. Sí, ok. Y en un momento cuando está Eliza echando cigarrito incluso, ¿no? Con la convence. Con Zelda. Le enseñan que dice, no te preocupes, movimos la cámara y aquí no nos ven que estamos fumando. Es un punto muerto. Empieza a dar ideas. Y, ah. Y va con su 21 y conmigo, con Giles. Y le explica de, oye, tengo un amigo adentro del laboratorio. Es un hombre pez, ¿cómo ves? Dice, no, es Giles, serio. No manches. No, es en serio. Es ok, listo, te creo, vale, loco. Tenemos que ayudarlo. ¿Tenemos? ¿No? ¿No? ¿Tienes? Yo no... Le suplica, pobre de Lisa, le suplica a Giles, por favor, ayúdame, no sé bien qué hacer. Giles la manda al cuerno, porque tenía una última oportunidad de regresar a trabajar. Ajá. Con un póster que le habían pedido que cambiara de última hora. Me suena que todos los artistas jamás se vieron por haber. Así de, es que estamos en un póster de un postre, ¿no? El futuro está aquí. Exactamente. Que no, hielo, ¿no? O sea, era gelatina instantánea, ¿no? Y dice, le habían dicho, no, mira, pues es que el cliente ya lo quiere verde, pero me han hecho rojo, ya cambió. Ahora es verde. Y quiero que la gente se vea más feliz. Pues más feliz, ¿cómo? Sí, imagínate eso, ¿no? Échale más diseño. Oh. Yo creo que cuántos diseñadores gráficos no están de haber sentido identificados. Ahí fue cuando lloraron. Y sabes que es lo peor, es que lo quiere verde, ya no rojo. A veces, ok, pues le muevo y ya estuvo, ¿no? Aquí no. Vuélvelo a pintar, vuélvelo a hacer. Qué tristeza. No solamente, cuando llega a darle el trabajo a quien en ese momento era como que el presentador de esta compañía, lo manda a la goma. ¿Sí? Dice, no, siempre ya no. Algo también de Giles es que es un cuate que ya está en sus casi 60s. Sí, eso sí. Que es gay. Sí. Y que usa un bisoñé. Sí. Y ropa para, no sé, no verse tan... Tan viejo. Tan viejo, para que le sigan dando chamba. ¡Qué triste! Honestamente, qué triste. Y a la fecha eso pasa, ¿eh? Sí, claro. Todos los treintones, cuarentones que nos estén escuchando, váyanse preparando. Ay. Salud por eso. La vida es horrible. En fin. Para ahogar sus penas, se va al merendero. Ajá. A ver al que le gusta realmente, ¿no? Al dependiente. Le termina tirándole la onda y el tendero es de, no manches, a ver, espérate, guácala. Ajá. No, ¿tú qué, no? Y en ese momento entra una pareja negra. A pedir un lugar, Para comer. Si van a sentar en la barra, acuérdense que son los 60. Dicen, no, ustedes no se pueden sentar aquí, allá atrás si quieren, ¿no? Y se pueden pedir para llevar y se lo llevan, ¿no? Dice, oye, pero... Dice, pero hay lugar. No, está reservado, pero no hay nadie. Está reservado todo el día, llégale. Cuando era perfectamente legal hacer eso, ¿eh? Sí. Vaya, vamos otra vez, pero... Sí. Y es ahí, acá es donde le queda... Por fin le llegó la epifanía de... A ver, entre los outcasts nos tenemos que ayudar. Si no, ¿cómo? Va con él y se le dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, necesito ayudarte. Pero dime cómo, porque no tengo ni idea. Y Eliza, ¿qué? Es como esa canción de la secretaria, ¿no? La que oye, escribe y calla. Ella está viendo, ve cómo está el movimiento. No habla. No. Pero se sabe el movimiento. Se lo sabe a la perfección. Exactamente, las camaritas, todo eso. Diseña su plan. En cierto momento va a rescatar a Fisher. se lo va a llevar. Que el pobrecito siempre andaba encadenado. Se lo llevan, lo saca por la zona de lavandería, se lo llevan un carro de lavandería, hechizo. Ya, profit. Ya. Esa era más o menos la idea. ¿Y cómo entraba Giles en este asunto? Era de, pues tú a cierta hora, a las 5 de la tarde, 5 de la mañana. 5 de la mañana llegas con tu carro de lavandería fake, porque lo pinta. Lo pinta, pues él es artista. Hace su identificación falsa. Ah, claro. Muy bien hecha, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Es el clásico forgery. Así. Sí, pues, es un artista. Llegas y dices, lo de la edad ahí, ¿no? Dicen, a ver, me llamo, ¿qué? Michael, no sé. No sé, algo así. Michael Porter, sí, ¿no? 51 años. Sí, ese de, no, échale más. 54. Entonces, un poquito 7. Más. No tienes que insultar, ¿sabes? Me encanta también eso, es de, no acepta su realidad, ¿no? Pues sí, pobre cuate. Está cañón también eso. Y él es, por fin, está todo el plan diseñado. Por otro lado, tenemos al Roski. El Roski también tenía su plan, o sea. Porque ya le habían ordenado de, ok, ¿cómo dices tú? Asset denial. Si no nos lo podemos llevar, te lo echas. Te lo echas. Esas eran las menos que le habían dado. O retrasas el asunto una semana para llevárnoslo. Oye, pero no voy a poder. Bueno, pues te lo vas a tener que echar. Aquí ya se trata de negar el conocimiento a los americanos. Así es. No, pues ok, va. Que la verdad, este es el único punto en el guión que dices, esto sucede porque alguien necesita que suceda así, porque si no, no iba a jalar la historia, ¿eh? Porque al Roski, a Bob, le da, a Dmitry Sangyev Gorbachev, le dan le dan una, ¿qué? Bomba israelí. Una bomba de zinc, creo que era. O... Magnesio. Es termita. Termite. ¿Para qué? Para que la pusiera en el... ¿Dónde están los fusibles? Los fusibles, para que se fuera la luz. Era como un pulso electromagnético, pero viejito. Pero antiguito. ¿No? Y si tiene 5 minutos para que regrese la luz y pélale, ¿no? Le inyectas al monstruo con veneno y se acabó el asunto, ¿no? O sea, corren los dos planes al mismo tiempo. El de los rusos y el de los outcasts, ¿no? Exacto. También, otra de las cosas que también dije, ok, es un poquito forzada ahí el guión, honestamente, es Zelda. Parte del plan, o sea, si no hubiera hecho esto Zelda, se fregaba el asunto. Cuando ve que su amiga no llega a la hora de salir y no se va, checa el reloj por ella, de que ya se fue, y la va a buscar. Mira, la parte que sí se me hizo medio acá fue el que la fuera a buscar. El que checara por ella no, porque siempre le guardaba el lugar. Puede ser. O sea, ahí, y honestamente, en esos años, así me dice mi mamá, yo me acuerdo mucho lo que me decía, le pedía luego a sus compañeras de checa por mí, ¿no? Sí, seguro. O sea, ahí, créanme, es creíble. Ok, pero que la van a buscar, no sé si es porque la relación de amistad o qué onda, pero un poquillo forzadón. Acaba formando parte también del plan de los outcasts, de los que rescatan al Fisho. Elisa va con Fisho. Yo lo iba a rescatar, pero dice, ¿con qué lo suelto? ¿Con qué le quito la...? No, eso no lo pensaste, ¿verdad? Afortunadamente, estaba Dmitry Sanjev Gorbachev. Que si no, no va a jalar el plan, ¿eh? Dmitry, eso es lo que también digo. Dmitry sale de acá ominosamente de las sombras. Le da las llaves de los grilletes de Fisher. Pero se los da como de, mira, te estoy ayudando. Elise se hubiese espantado de, ya me cacharon, ya valió queso, ya fue el plan. Sácalo de aquí. Y le da a entender, oye... Voy a poner una cosa, tiene 5 minutos para salir, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Digo, es el único punto en el guión en que todo tenía que cuadrar porque si no, no jala la historia, ¿no? Dmitry le da las indicaciones de manténlo en agua... ¿Cómo mantener vivo a tu pez, no? Manténlo en agua salada. Con una salinidad del 8%, ¿no? Sí, sal de mesa funciona, no hay bronca. Utiliza estas hierbas locas para que le recuerden a su ambiente. Dale de comer cosas, proteína cruda, que es... Uh-huh. Dale pescado, pues. Sí. Carnita cruda. Carnita cruda, que otra cosa sería. Y pues llégale, órale, perfecto. Y lo sacan en un carro de lavandería con toallas mojadas para mantener la humedad, eso está muy chido. Kyle llega justo a tiempo, llega para meter el carro de lavandería falso. Y no se la creen. Y no se la creen. Y dicen, no, a ver qué onda, ¿no? Mientras tanto, el general Zod, que su papel de jefe de seguridad es de, oye, aquí hay algo raro. Y se da cuenta de que ese carro de lavandería no estaba programado. Y ahí va, a hacer su chamba. Claro. Sí. Por fin se activa la bomba israelita. Se van las luces. Zelda había llegado con Elisa así de, no te lleves a la cosa, nos vamos a meter en problemas. Pero Elisa le echa ojitos y Zelda dice, bueno, está bien, te ayudo. ¿Ya qué? Me van a matar por esto, pero van. Pero son de Fightman, ok. Y ahí van. Un guardia iba a detener a Giles. A Giles. Y el propio Dmitri Sánchez-Kovrachev llega bien KGB, ¿sí? Le inyecta el veneno claro, a él. Claro, bien KGB, por hombre, supuesto. Le inyecta el veneno a él, mata al guardia, ya todos se van. Bueno, con un poquito de tensión. ¿Se acuerdan del Cadillac super fregón que se había comprado el general Zod? Le dan su buen tallón. ¿Y qué tallón? Qué tallón, por cierto. Llega el general Zod al final, le echa un par de tiros ahí al... A la camioneta. A la camioneta. Y empieza como que el otro acto de la... El último acto de la película, que es de, a ver... Bueno, más bien es el segundo acto, porque el segundo acto es de... Ya lo sacamos del laboratorio, ¿ahora qué? Ajá. El AESA tomó una decisión muy consciente. Vamos a liberarlo. Sí, no me lo puedo quedar. Hay que liberar a Willy. Sí, o sea, no me lo puedo... Me gustaría, pero no me lo puedo quedar. Exactamente. Ellos viven en Baltimore, cerca del mar. Hay unos muelles donde hay un canal. Una esclusa, ¿no? Sí, es un... Por lo que vi, es una especie de astillero, una especie de dique seco, uh-huh, la mayor parte del año. Porque hay una... había un letrero que decía de tal mes a tal mes, cuando llegan las lluvias, se abre el canal al mar. Dice, cuando lleguen las lluvias, libera ficha. Y en un calendario pone, el día 10 de ese mes. Noviembre, era de... El día 10, dice, canal, lluvias, canal. Lo anota. Ok. Era importante que lo anotara también para el plot, pero era importante. Y se entiende porque, ¿cómo recordaba antes las cosas? La gente lo anotabas en tu agenda, en el calendario. Hoy lo, pues, en el Outlook, ¿no? Pones acá una alarma o lo que sea, ¿no? Qué cosas. Mientras tanto, pues tiene que quedarse con el pez. Y ahí lo tiene en el... En la bañera. Con agüita, con salecita y todo, ¿no? En un momento como que parece que se iba a morir. Sí, se les estaba yendo. Ya le pone la sal y todo y como que revive, ¿no? Y empieza a desarrollarse muy la relación entre ellos. Una extraña relación entre el gay, la mujer muda y el hombre pez. Es un día normal en la vida de Guillermo del Toro, ¿no? Pero... Exactamente, a nosotros no suena raro, pero para Guillermo del Toro es un martes. Sí, exacto. Y me encanta cómo se empieza a dar aún más la relación amorosa entre ellos. Sí. Hay mucho fish fucking. Sí, literal. Es literal. Y explicación del fish fucking. Ah, sí, sí, porque, o sea, cuando lo ves, pues el fish siempre sale pues sin ropa, evidentemente. Lo ves y no tiene nada de nada, nada le cuelga, ¿no? Y esta Zelda le dice, pues, oye, ¿por qué andas tan contenta? ¿Por qué andas todo el día con una sonrisa? A ver, espérate. Dice, no shit. No manches. Ah, pues, sí. Pues, ¿cómo? Si, pues, ¿qué tiene? Sí. Dice, ¿cómo va a ver? Ah, pues ya le explica, ¿no? Le explica, o sea, aparentemente tiene nada, pero sí le sale, ¿no? O sea, ah. No, ok. Mucha información, pero... Como varios animales en el mundo animal, así funciona. Sí, sí. Sus órganos sexuales no están expuestos hasta que se utilizan. Exactamente. Ok. No necesitábamos saber con tanta explicación, pero ahí, para los que tuvieran curiosidad, así funciona el fish. Yo creo que tenían que establecerlo así de... Data or not, yo creo que vamos a decir, ay, me van a preguntar, a ver, hazle esto, ¿no? Si no, en el Twitter me lo preguntan, de una vez les digo así. Sí, exacto. Sí, ok. Otra cosa... Es que, bueno, mientras que Lisa se iba a trabajar... Porque para esto seguía la normalidad. Es cierto que redoblaron la seguridad. ¿Ya ah, sí, para claro. qué? Claro. Eso es clásico, ¿no? Pero... Redoblan la seguridad, empiezan a entrevistar a todos. Incluso a ellas. Incluso a ellas. Y cuando empiezan a... Cuando este general Zod ve que no consigue respuestas de las señoras de la limpieza, incluso se pregunta de ¿para qué fregado le estoy preguntando a las señoras de la limpieza? Llega un momento en el que hay como que toda una investigación acerca del caso, y es de, no, fue un comando armado con quién sabes cuántas personas. Por lo menos 10, profesionales. ¿Quién iba a pensar que las de la limpieza? Tiene mucho sentido el que lo hayan logrado. ¿Quién iba a pensar en ellas cuando eran... Nadie. Cuando eran casi cosas. Y como aparte encontraron un instrumento altamente especializado para noquear sistemas eléctricos, la bomba del tejero, no manches, rusos llegaron con nosotros, fuerzas de élite, ya valió, ¿no? Y cuando llega el general Rosa a decirle, a hacerle ver que, oye, o arreglas esto o ya no eres nada, se acabó tu posición de poder. Ya no eres hombre. Ya no eres hombre. Ah, te digo que está fuerte también lo del general Zod, ¿eh? Sí, por cierto, sí lo habíamos mencionado en algún momento que le tira la onda mal, muy mala onda, así como lo haría Stan Lee a Elisa, y sí te da creep, ¿eh? Sí. Honestamente. Porque aunque tienes a su esposa y todo, no. Es como que no, I want more, ¿no? Hizo sentirme hombre, ¿no? En fin. Le ponen un ultimato en el general Rosa, general Zod. Puros generales. Puros generales. Y él se desespera, realmente, pues tengo que encontrarlo y dice, I will find him. No, ¿verdad? Ah, no, esa es otra película. Lo hubieran dicho. Hubiera estado buenísimo. Sí, de veras. Y este, pues lo consigues vivo o muerto, pero... O sea, lo traes a ver qué... Lo traes porque eso de que lo tengan los rusos no se debe. No, me late, ¿no? Y sus dedos se le seguían pudriendo. Todo el tiempo se la pasaba tomando analgésicos. Analgésicos. Cuando ¿su familia le preguntaba algo? ¡No! ¿Lo veían que tenía sus deditos podridos? ¡No! Él es fuerte, él puede. Sí, trae más dinero a la casa. ¡Está cañón! Salvamos esto. Mientras que Lisa trabajaba, pues bueno, Gail se quedaba cuidando, entre comillas, a Fisher. Una vez se le duerme. De hecho, incluso él... Hay un momento muy... Pues, también para entender un poquito más a Giles. Habla con Fisher, a pesar de que Fisher no le entiende un carajo, creo. O tal vez sí, ya no sé. Y le dice... Le pregunta si siempre ha estado solo. Sí, ajá, exacto. O sea, porque nosotros sí. Y hay un momento bien feo de que... Lo más feo es que ya no me reconozco. O sea, cuando me veo al espejo... Solo veo los ojos, es lo único que reconozco de mí. Solo veo mis ojos en el rostro de un anciano. ¡Qué fuerte! ¡Ay! Está horroroso eso. Y se duerme el pobre hombre porque ya está cansado. Y se escapa el fecho. Sale a deambular por la casa, ve como que la tele. Estaba Mister Ed. Estaba Mister Ed, el caballo que habla. El animal que habla cuando está el pobre que no puede hablar, ¿no? Como todo buen gay en los 60s. Tenía gatos. Traes tenía varios gatos. Tres. Luego ya no. Fish se encuentra uno de los gatitos así de... está sabroso. Y el gatito es de... ¿Ah? Y Gash también le echa acá el... Perdón, Fish se le echa acá el viejo, ¿eh? Y se lo come. Sí, le corta, se le come la cabeza, ¿no? Y eso despierta a Gash. Y de... ¡Ah! Va buscando acá Fish y dice, no manches, Fish, ¿qué pasó? Fish se panica, se va, le hiere una mano al irse. Y ¿sin querer? Sin querer, sea, claro, o sea, sin querer. Y se va del departamento, del piso incluso. Cuando llega Lisa, Gail dice, oye, se me fue. ¿Cómo que se te peló? Y ahí va Elisa lo va a buscar. Y lo encuentra en el cine. Absorto viendo una película, ahí parado viendo una película. Pues claro, o sea, vio la cosa en la televisión y luego ve lo de la película y dice, ¿qué es esto, no? Y es una de las escenas más raras porque vimos a Fisher parado en una sala de cine viendo una película. Para ti es raro, para Guillermo del Toro es un miércoles, ¿no? Sí, sí, seguramente. Toda la razón. Elisa lo convence de regresar a la casa, ya lo regresan, y están ahí atendiendo las heridas de Giles. Y y Giles, lejos de decir, es un monstruo, no manches, se comió a mi gato, es de... Hay que entenderlo, él lo tiene como que un animal salvaje, no es como nosotros, no es su culpa. Exacto. Eso está muy chido. Eso sí, seguía jugando. Ahora sí ya jugaba con los gatitos. Y le dice, no, ya no puedes con los gatos. Gatitos no. Pero también ahí Fish aprendió. El gatito no es comida. Ajá. El gatito es pachón. El gatito lo acaricias. El gatito te manda a ti eventualmente. Sí. Es la regla, ¿no? Sí, sí, sí. Eventualmente el gato te tiene a ti. Sí. Y el Fish va incluso con Gal, se acerca con él como para disculparse. Perdón, ve la herida y le pone la manita encima y dice, aguanta, porque esto me hace que no es higiénico, ¿no? Le pone una mano en la cabeza. Una mano de él en la cabeza y de Giles en su cabecito de él, ¿no? Y se empieza a prender el Fisher. Como que tiene foquitos. O sea, es bioluminiscente, entonces. Así de, ok. No sé si ese efecto, ya no sé si ese efecto es práctico o no. Yo estoy casi seguro que sí. ¿Quién sabe? Ya como lo que me dijiste de los ojos de Abe Sapien, no tengo idea con este. Ya no sé qué es real, que no lo sé. Es la magia de Memo. Total que bueno, ya Gail se queda de, ok, pues bueno, no, se comió a mi gatita. Ya valió. Pues no le voy a echar la culpa, pobrecito. Uh-huh. Aparte está en un ambiente raro para él. Pues obviamente que se iba a portar así. Seco, en una casa extraña, no sé qué. Pero tenemos ya un deadline, ¿no? Que es el día 10, tenemos que... El ticking clock. El día 10 lo tenemos que liberar. Y empiezan las lluvias. Coincidentemente sí empiezan las lluvias. Hay unas escenas hermosas en las que... de su vida Godín de esta... de Liza, que es commuter, tiene que ir grandes trayectos en camión, me suena. Que hasta aplica la de pongo el suéter así de almohadita. Yo la apliqué mucho tiempo. Yo usaba mi mochila. Esa también es buena, sí. Luego volvía la mochila. Yo volvía el suéter. También es para mirar la mochila. En una de esas hay una escena muy bonita en la que va en el camión y hay lluvia afuera y hay, es un momento que hace como que una mímica del momento en que conoció a Fisher. Que pone la mano y se ve como si pudiera mover el agua. Y dije, ah, waterbending. No, no, no. No, es, simplemente se está moviendo el agua. Y que unas secuencias muy hermosas, ¿eh? En una ocasión estaba Lisa y Fisher. Estaban ahí teniendo sus momentos de comunicación y demás. Cuando Fisher le... Elisa pues quiere tocar al Fisher, o sea, para saber si estaba bien y demás. Cuando lo toca, empieza acá con su bioluminiscencia. Y dice, no manches, hasta está bonito el pez, ¿no? Y Fisher la quiere tocar. Y Elisa se sale un poquito perturbada. Y me gusta que, como no puede hablar, la televisión hace las funciones del diálogo. No sé qué estaba viendo, pero era de una actriz diciendo de qué estoy haciendo. De no, esto no me puede gustar. Termina cediendo y ahí va con el fish fucking. Había harto de eso. Sí. De hecho, en una ocasión, triste Elisa, lo que es que no le importe la cuenta del agua. Así, como que le iba a poner en su bañera y dijo, la vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Inunda el baño, abre todas las llaves, dejando pues, básicamente una cámara de agua. O sea, sí, muy bonito, pero la cuenta del agua, y aparte se caía al cine. Bueno, es un desastre. Y es ahí donde está, incluso Gail se entera de, you're fucking the fish. Me dice, yep, ok, he hecho cosas más raras. Así que cierra, ¿no? Sí, así los ve y así de, no. Tengo mis límites. Who am I to judge? Sí, tengo mis límites, ahí no le entro. Hay otros momentos, mientras que el general Sokka está más desesperado. Y también a Dmitri, Zangief Gorbachev. Sí, sus superiores también le dan así de, oye, pues también ya te vas a ir, ¿eh? O sea, en 48 horas te vamos a extraer, vámonos. Ah, y él, bueno, pues qué chido, ¿no? Ya. Y pero también hay un momento en el que Fisher como que se empieza a sentir malito y está babosito, lo cual se me hace bastante coherente. Cuando un pez tiene una enfermedad, está babosito también. Hay ciertas enfermedades que los ponen como que se creen algo. Pero también hay un momento en el que Elisa cena con él. Sí, cena con él, le pone ahí sus huevitos duros y toda la onda y están comiendo. Yo no sé, yo sentía que a lo mejor con su toque mágico misterioso le había regresado la voz. No, es una secuencia medio onírica en la cual Memo no se aguantó y que hizo un número musical de los 50 en blanco y negro con Elisa y Fisher bailando al estilo Fred Astaire y esta... Grace Kelly. Y cantando esta... Sí. O sea, por supuesto. Lo que para nosotros, para Memo ese fue el jueves. Y nosotros ese. Ya imagino cuando dijo a Doug Jones, bueno, en esta escena ya te puse el traje, sí, bien, ahora vamos a bailar. Memo, you're kidding me, right? Sí, no, es jueves. No me has pedido cosas más raras, ok, va. Y sí, vemos, me encanta esa secuencia. Nos vemos bailando al estilo de Fred Astaire y Grace Kelly. En traje de Fisher. Y la otra súper elegante. Ah, sí, claro. Bella y bestia son. Básicamente. Sí. No, hombre, lindo. Chulada de escena, maravillosa. Estaba muriendo de la risa también. Sí. Todo el mundo en el cine dice, ¿what? Es mi Guillermo del Toro, sí, es un jueves es, para él, que sí. O sea, para lo que nosotros se nos hace de, jueves. Es jueves, sí. Como se seguía enfermando Fisher. Ah, sí, claro. Es de, tienes que librarlo hoy. Ya. Uh-huh. Uno de los, el antiguo cabeza de seguridad empezaban, también como que todos empezaban a sospechar de Bob Dmitri, ¿no? Uh-huh. Y lo siguen, incluso. Va incluso el general Soda a seguir también a Dmitri. Cuando sus deditos ya estaban negros y podridos. Se estaba pudriendo, estaba comiendo en un freak también. Sí, hasta olía mal, exactamente, sí. Creo que olía muy mal. Lo van a esperar acá al punto de reunión, o sea, lo siguen hasta el punto de reunión con sus camaradas rusos. Y los camaradas rusos dicen, sí, te vamos a extraer, pero la vida... Pero a la antigüita le dan un par de balazos, ¿no? Llega el general Sod y... Se echa a los rusos. No lo salva, lo quería vivo. Y lo empieza a interrogar. Uh-huh. Empieza a interrogar de... Necesito que me digas dónde están el nombre de todo tu equipo de élite, ¿no? ¿Dónde están? Name, location and rank, ¿no? Y Dmitri nada más se muere de la risa, o sea, de... No, o sea, por supuesto. No hay nombres, no hay rango, solo limpian. Y yo creo que en ese momento el general Sod dijo, ok, me siento estúpido, ¿no? Digo, más. Sí. Y le cae en 20 de las de la limpieza, va por ellas. Primero va por Celt. Uh-huh. Y conocemos a Brewster, su esposo del Grand Trunks, habló toda la película, que es la cosa más inútil de la vida, ¿no? Couch potato. Sí, o sea, es su esposo, pero como si no estuviera ahí. Llega el general Sod con Zelda y la amenaza, básicamente le dice, ¿me dices qué onda? O a ver, o le da la metáfora de Sansón y Dalila, ¿no? De lo que pasa con Sansón, de que al final se muere destruyendo el templo de los fariseos, bla, bla, bla. Dice, o me dices qué pasa, o tiro también este templo y todos nos morimos. Y se arranca los dedos. Y se arranca los dedos como para dar así la... Más efecto dramático. Efecto dramático. I live for drama, ¿no? Y ¡pah! Y quien suelta la sopa de hecho es Brewster. Sí, sí, la escuché hablando, ¿no? Ah, o sea, no, se, bien, que no... Se lo llevó la muda. Así de... Gracias, señor negro, ahí se ve, ¿no? Y Zelda es así de... ¡Manches, qué te pasa! Faltaste la sopa. Y Brewster es de... Pues claro que sí, o sea, ¿qué le debes a ella? O sea... Y Zelda le dices que jamás... O sea, que te lo explicara no lo vas a entender. Porque es un coach potato, o sea, además está ahí vegetando el pobre tipo, ¿no? Le habla a Elisa de... Oye, van por ti, pélate. Con todo y ficho, vámonos. De una vez. Llega el último acto de la película. Ya se van, llega el clímax, por fin se van todos. Se meten a Fisho ahí a la camioneta, se va, Giles conduce y el Isa va con Fisho. Por cierto, no habíamos comentado un pequeño detalle con este Giles. Empezó a recuperar el cabello. Y las heridas le sanaban. Fisho, con sus poderes, ¿no? E.T. Y también, o sea, de eso de que lo tenían como un dios y ofrendas, tiene sentido. Curaba ese tipo de cosas. Sí. Llega el último, por fin llegan al muelle. Llegan al muelle de noche, está lloviendo, ya era para el velar a Fisho. Y Giles se despide de Fisho. Le pone la mano en la cabecita y se pone la mano de Fisho en la cabeza. Esa es su despedida, sí. Sin palabras. Le da como que su tiempo a Elisa y a Fisho para que se despidan. Híjole, es la escena más triste de romper, ¿verdad? Elisa nada más como que le da así una palmadita en el pecho. Bueno, pues ya, adiós. Ya, llégale, ¿no? Porque si no va a sentir más feo. Y Fisho, o sea, se voltea y Fisho, a través del lenguaje de señas, le dice, tú y yo juntos, o sea... Y ella le dice, tú y yo no juntos, tú solito. Yo aquí me voy. Y ya se iban a ir en esas, cuando llega el General Zod, como siempre tiene que llegar Gastón. Gastón, de hecho. Cuento de hadas para adultos. Ah, claro. Noquea a Giles, le dispara a Fisho, y lo que yo no pensé que fuera a pasar, le dispara a Elisa. Y dice, ¡oh! Y la mata. Y dice, ¿qué onda? ¡Caput! Pero Fisho revive. Giles le da, o sea, se recupera conciencia, le da literalmente un palazo en la cara. Ahora no, que ahora al General Zod va con Elisa, la abraza de no manches, pero se me murió. O sea, pensamos que todos estaban muertos. Fisho, no es que reviviera, es que en realidad, o sea, el condenado es... ¿Se curó? ¿Se curó? Sí. Se levanta, se pasa la mano por donde tiene las heridas de bala, que es donde suponemos que estaba el corazón. Tal vez no lo tenga ni siquiera ahí. Tal vez ni siquiera tenga uno. Tal vez tenga más. Sí. Tal vez uno se le fregó y los demás funcionan. Sí, es como el doctor. Ándale. Tiene dos corazones. Sí. Se pasa la mano por las heridas y como si nada. Y Giles, o sea, se levanta, ve a Fisho hacer eso y dice, ah, me lleva el carajo si eres un dios. Y lo que hace Fisho es le corta la garganta. ¡Listo! A Zod, perdón. Y le corta la garganta. No sabemos si se muere o no, pero ¿sabes qué? Ya no puede hablar. Qué curioso, ¿no? Qué ironía, ¿no? ¿Qué? Bueno, tú dices, bueno, no, de hecho sí se muere. Al final vemos que sí, se le va la vida al pobre infeliz. Fisho toma el cadáver de... ¿Eliza? De Eliza y se echa al mar. Digo, es un viaje largo a casa, necesita algo de comer. No, realmente no. Llega la policía, los trajo Zelda, aparentemente. No sé cómo ese es otro punto. No sé cómo una mujer negra haya convencido a la policía de hacer algo que ella quería. Eran los policías negros, no esperando creo que haya habido. No, sabes que lo único que tiene que decir es, sé dónde hay comunistas. Así, ah, okay. Así es como se puede decir. Claro. La estaba regando yo. Y se va Fisho con el cadáver de Liz. Y estando en el agua, en su elemento. Que eso es algo, aquí vamos a entrar un poquito en polémica. Es algo que sí pasó, algo que no pasó. Es lo que se imaginó Giles que pasó. No sabemos por qué bonito final. En su elemento, cura a Elise. No nada más la cura. Las cortadas que tenía de cuando perdió la voz se convierten en agallas. Y ahora puede respirar bajo el agua. El monstruo se quedó con la chica, por fin. Ah, sí. Digo, como Shrek. ¿Cómo? O sea, sí, pero no cuenta. Exacto. Bueno, tenían que pasar, digamos, dos películas, dos franquicias distintas de monstruos para que por fin el monstruo se quedara con la chica. Y me encanta que, o sea, se queda con ella. Por cierto, el póster es el gran spoiler de la película. Oye, básicamente sí. Es el final. Este memo. Básicamente es el final, es el póster. Y lo que nos dice Giles es de... no sabemos, ¿vivieron o no feliz para siempre? Me gusta pensar, Me gusta pensar que sí. ¿Se aman, se siguen amando? Me gusta pensar que sí. Después se unió al VPRD. Me gusta pensar que sí. Sí, yo creo que después de ahí Elisa le enseñó a hablar y después encontró el profesor Bloom, ¿no? En fin. Vivieron felices para siempre. Para mí, vivieron felices para siempre. Ese sí, al demonio todo. Acá hicieron su raza de hombres pez abajo y todo lo demás, ¿no? Sí. A lo mejor son los papás de Edith Sapien. Ah, es un buen punto. No, puede ser. Y por eso te digo, es un cuento de hadas para adultos. Una maravilla de película. La historia es sencilla, pero es adrede. Como un cuento de hadas. Es el cómo está adornada lo intrincado y lo pachón de todo esto. Hay muchas cositas por ahí que vale la pena analizar. Muchas analogías de cómo tratan a las minorías en Estados Unidos. Es algo que Memo hace todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Que sí, y él siempre ha sido así. O sea, él siempre ha dicho, los monstruos son lo mío, porque son raros. Porque no los comprenden. Sí, porque y él comprende a los monstruos. Exacto. Considera también de que él es el mexicano en Hollywood. Sí. O sea, él es el raro. El outcast. Es el outcast. Él no es un Nolan, él no es un Spielberg, él es el del Toro, es el del México. Y es el que ganó el como mejor director, ¿no? Él es una fregonería, muéranse todos. Así que, wow. Sí, de veras, vale muchísimo la pena, la cinematografía es preciosa, la producción impecable. Yo estaba buscando así como que el errorcito de... Los anacronismos ahí. En esos pósters, no se les fue ninguno. Los muebles excelentes, todos los autos se veían bien. Criatura está maravillosa, o sea, Duke Jones haciendo ese papel es wow. Ya tenemos el Oscar de mejor maquillaje. Y yo creo que de la mejor actriz, qué gran trabajo hace como Eliza, ¿eh? Yo para nada estoy calificado a decir si puede ganar mejor película o no, mejor director o no. No tengo idea, pero por lo menos mejor actriz, mejor maquillaje, y se me hace que mejor edición. La edición está súper rara. Sí, hace unas transiciones muy interesantes también. A veces medio clásicas, a veces se atreve a hacer diferentes cosas más raras. Ajá. De repente usa swipes como en Star Wars. O sea, la edición está súper rara. ¿Cómo se llama la editora? No me acuerdo cómo se llama, pero Sidney y algo. Entonces, mi hermano, pues que propuso que tenía que ser es más que es una mujer que tiene varios años de experiencia, porque muy al estilo de la editora de la esposa de Josh Miller, la que editó más Furiosa. Y Pate, el puerquito valiente. Es que ya está acostumbrada a editar otro tipo de producciones. Sidney Wolinsky. O sea, también, se me hace que ella también está acostumbrada a editar otro tipo de producciones que no nada más son de drama o cosas así. Y les aplicó para esto y quedó muy bien. La música también es hermosa. Sí, la composición musical es fenomenal. Todo bien ambientado en los 60s. Uh-huh. ¿Sabes qué hace muy bien la película? Te pone la tensión de la Guerra Fría. Ajá, es un elemento clave. Está ahí. No te lo ponen así en la cara, por fin creo que hizo sutil Guillermo, pero siempre te lo... Pero... Bueno, no, ni tan sutil, o sea, los Roskis que querían ganar la carrera espacial. Ok, eso. Pero te lo dejo muy bien, nunca dejas de sentir la presencia de la Guerra Fría, de la paranoia, del miedo. ¿Cómo dices tú? Te estabas viendo Fallout. Estaba viendo el mundo de Fallout. Y todo ese ambiente, esa paranoia, ese miedo se refleja en los personajes. En los personajes del general Zod y el general Ross, en Dmitri Sánchez Gorbachev. En todos ellos se ve en cómo tratan a quienes son los raros, en la forma en la que el resto de la sociedad trata a Elisa, a Zelda, a Giles, a Fisher. Eso es algo que no es tan fácil hacer, que el ambiente termine afectando a tus personajes de una manera natural. Tan orgánica. Tan orgánica. Y lo hacen bastante bien, ¿eh? Eso sí. Muy bien escrito el guión. Digo, dos, tres momentos que dices, tiene que pasar así porque si no jala la película, pero está bastante, bastante bien escrito, bastante bien justificado. Como siempre, la gran imaginación de Del Toro, wow. Como te digo, si no es tan maravilloso para él, es jueves o viernes. Pero eso no es una bronca. Creen sus monstruos y los hace. Neta, no hay más que decir, o sea, gran película. Qué buena forma de empezar el año cinematográficamente para el café, ¿eh? De veras que sí. Con una gran, gran, gran película que se merece mucho. Sí, sí, sí. Memo ya no es un director de culto. No. Cuando uno dice de culto es de alguien que es muy bueno, pero que no lo apreció en su momento. No, ya no. Y él sí es profeta en su tierra, ¿eh? Ah, sí. Memo ya es uno de esos grandes directores que van a pasar a la historia, ¿eh? Y sí, es que me gusta el cómo va a pasar la historia. Va a pasar la historia como alguien que hizo siempre lo que se le dio su regalada gana. El que se atrevió a ser raro. Y a triunfar siendo raro. Al que se atrevió a ser un monstruito más. Pero siendo monstruito se puede triunfar. Se atrevió a crear mundos extraños. No se preocupen. Él los va a mantener así. Más hay que echarle una manita de vez en cuando. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima. How much I miss you.